Quique Zapata, junto al actor Jorge Mancilla y un gran equipo, presentan la sexta temporada de la revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Gas, gas, gas, gas al tierra. Gas, gas, gas, gas al cielo. Radio nuestra que estás en el cielo. Gas, gas, gas a la tierra. Gas, gas, gas, gas al cielo. El último ganador del Martín Fierro como mejor programa en el rubro humorístico en radio del interior del país, ahora en vivo, los domingos de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. En estas épocas de inverosímiles guerras preventivas, pocos recuerdan que fueron las dos potencias protagónicas del actual desatino mundial las que en el siglo XIX acordaron la usurpación de nuestras Islas Malvinas. Conviene recordar que España venía ocupando discontinuamente el archipiélago desde que fue descubierto y bautizado como Islas Sansón por hombres de la expedición de Magallanes en 1520. A comienzos de 1811, el virrey Elío, que desobedecía a la Junta Revolucionaria de Buenos Aires, ordenó desde Montevideo el abandono de Puerto Soledad en las islas que habían sido bautizadas Malouines por marinos franceses procedentes de Saint-Malo en 1708. El 27 de octubre de 1820, cumpliendo órdenes del ministro de Guerra y Marina, Matías Irigoyen, llegó a Puerto Soledad al mando de la fragata Heroína el ex coronel del ejército norteamericano David Hewett, que desde 1815 estaba al servicio de las Provincias Unidas. El marino le escribía orgulloso al gobierno: "Tengo el honor de informar a usted de mi llegada a este puerto comisionado por el Superior Gobierno de las Provincias Unidas de la América del Sur para tomar posesión de estas islas en nombre del país al que naturalmente pertenecen por ley natural". A partir de entonces se estableció una pequeña colonia argentina dedicada a la pesca y a la ganadería ovina. El 10 de junio de 1829, el gobernador delegado Martín Rodríguez creó la Comandancia Política y Militar de Soledad y designó a su frente al comerciante alemán nacionalizado argentino Luis Bernet. El decreto establecía la continuidad histórica y jurídica de los derechos soberanos, habiendo entrado el gobierno de la República en la sucesión de todos los derechos que tenía sobre estas provincias, la antigua metrópoli, y de que gozaban sus virreyes, ha seguido ejerciendo actos de dominio en dichas islas, sus puertos y costas, a pesar de que las circunstancias no han permitido hasta ahora dar a aquella parte del territorio de la República la atención y cuidado que su importancia exige. Bernet llevó adelante una activa comandancia, construyó viviendas, levantó un relevamiento topográfico, montó un saladero de pescado y carne, una curtiembre, y logró construir la goleta Águila. La depredación de la zona preocupó al gobierno de Buenos Aires, que en octubre de 1829 prohibió la pesca y captura de ballenas, hasta que en 1831 Rosas reemplazó la prohibición por un impuesto a los buques pesqueros. Pero los barcos balleneros pasaban de largo por Puerto Soledad, eludiendo el impuesto y depredando a gusto. Harto de esta situación, Bernet se decidió a actuar y apresó a los balleneros norteamericanos Harriet y Superior, que sin permiso estaban cargando pieles de foca, mientras que un tercero que desarrollaba las mismas actividades pudo darse a la fuga. Bernet personalmente llevó a la Harriet a Buenos Aires, llevando a bordo detenido a su capitán Gilbert Davison. Los norteamericanos no se iban a quedar tranquilos y el 28 de diciembre, Día de los Inocentes de 1831, el capitán Giles Duncan, al mando de la fragata estadounidense Lexington, desembarcó en Puerto Soledad, atacó sus instalaciones, destrozó la artillería, quemó la pólvora, tomó prisioneros a 6 oficiales argentinos, arreó la bandera celeste y blanca y declaró a las islas libres de todo gobierno. El gobierno de Buenos Aires reaccionó enérgicamente y Rosas le pidió al ministro Massa que presentara una protesta formal ante Washington. El cónsul Jorge Slacum y el encargado de negocios Francisco Bailes fueron declarados personas no gratas y expulsados del país. Pero antes de partir, los agentes le avisaron al ministro inglés John Wapney Parish que los Estados Unidos solo pretendían permisos de pesca y que las islas estaban desguarnecidas y eran muy fáciles de tomar, invitando a los súbditos de su graciosa majestad a invadir las islas. El jefe de la estación naval británica en América del Sur con sede en Río de Janeiro, Sir Thomas Baker, impartió la orden y el 2 de enero de 1833 se presentó en Malvinas la corbeta inglesa Clio, al mando del capitán John James Onslow. El gobernador provisorio Pinedo se negó a arrear el pabellón argentino, pero la fuerza pudo más y debió rendirse y regresar con su gente a Buenos Aires. Solo habían pasado 8 años desde la firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre la Argentina e Inglaterra y 10 de la formulación de la famosa Doctrina Monroe, cuando el presidente norteamericano proclamara formalmente ante el Congreso de su país que los Estados Unidos consideran peligrosa para su paz y seguridad toda tentativa por parte de las potencias europeas de extender su sistema político a una porción cualquiera del hemisferio. El 15 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores de Buenos Aires, Massa, reclamó por el atropello ante el ministro inglés Philip Gurg, pero no hubo de parte de Londres siquiera una flemática respuesta. Cuando el escocés Matteo Brisbane, un antiguo colaborador de Luis Vernet, llegó a Malvinas el 3 de marzo, decidió ponerse al servicio de los ingleses. Obtuvo la confianza de los invasores y mantuvo como colaboradores a Juan Simón, un francés que trabajaba como capataz desde la época de Vernet, y al despensero de las islas, el irlandés William Dixon. Tanto el francés como el irlandés explotaban y maltrataban a los peones, a quienes se les prohibió faenar ganado y quienes continuaban recibiendo sus magros jornales en vales firmados por el ex gobernador, que ya no eran aceptados en la despensa de Dixon, la única de las islas. La situación se fue tornando desesperante para los peones, que no se quedaron con los brazos cruzados. El 26 de agosto de 1833 estalló la rebelión. Al frente se puso el gaucho entrerriano Antonio Rivero. Lo siguieron José María Luna, Juan Brasido, Luciano Flores, Manuel Godoy, Felipe Salazar, Manuel González y un tal Latorre. En pocas horas terminaron con las vidas de Brisbane, Dixon, Simon y todos los extranjeros, y enarbolaron nuevamente la bandera argentina. Así se mantuvieron por 5 meses mientras esperaban que Buenos Aires enviara una expedición para ayudarlos, que nunca llegó. Los que sí llegaron fueron los ingleses. A bordo de la demasiada explícita fragata Challenger arribó el teniente Henry Smith para asumir como gobernador británico en las islas. Rivero y sus hombres resistieron durante 2 meses hasta que fueron capturados el 18 de marzo y enviados a Londres para ser juzgados. Finalmente el tribunal de su majestad le recomendó el almirantazgo, que los devolvería a Montevideo, a donde llegaron a mediados de 1835. Según José María Rosa, Antonio Rivero murió heroicamente el 20 de noviembre de 1845, enfrentando la flota anglo-francesa en el combate de la Vuelta de Obligado, que pasará a la historia como el Día de la Soberanía Nacional. Rosas intentó canjear las islas por la cancelación del empréstito contraído por Rivadavia con la Casa Bering en 1824, nuestra primera deuda externa. La misión le fue encomendada al entonces embajador argentino en Londres, Manuel Moreno, el hermano de Mariano. La idea era impracticable porque si Inglaterra se sentaba siquiera a negociar, estaba reconociendo la soberanía argentina sobre el archipiélago, cosa que no estaba ni está dispuesta a aceptar. El 25 de julio de 1848 se debatió en el Parlamento británico el presupuesto del imperio y William Molesworth dijo en su discurso: ocurren aquí las miserables islas Malvinas, donde no se da trigo, donde no crecen árboles. Decididamente soy del parecer que esta inútil posesión se devuelva, desde luego, al gobierno de Buenos Aires, que justamente la reclama. La confesión de parte no tuvo repercusiones en el gobierno británico, que conocía la inutilidad, entre comillas, económica de las islas, pero tenía muy clara la importancia estratégica del archipiélago situado frente al único paso interoceánico existente entonces en América, el Estrecho de Magallanes, cuando faltaba mucho para que se inaugurara el Canal de Panamá. Lo que siguió fue la más absoluta intransigencia del Reino Unido a siquiera considerar el tema de la soberanía, y una guerra decidida por los más injustos e ineptos comandantes de que tengamos memoria, y peleada por heroicos combatientes a los que es de buenos argentinos no olvidar. Madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear. Tal vez luche o me resista. ¿Qué haré con el uniforme? Cuando empiecen a pelear, con el casco y con las botas, ni siquiera sé marchar. Hay más miedos como el mío en la ciudad. Ya se escuchan los disparos. Cae mi cuerpo agujereado, ya no podré cantar más. hay una guerra más. Hay menos paz, oh. Y cada vez hay menos paz, y cada vez hay menos paz, y cada vez hay menos paz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué embole, ¿no? Qué bajó en el comienzo, pero bueno, tiene que ver. Claro, triste, y nos ponemos sí, triste, claro. Y sonó triste, pero tiene que ver con uno de los aniversarios, de los recordatorios, nada más ni nada menos que ayer, ¿no? 40 años, que no es poco. Jorge Mancilla, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas noches para todos. Buenas triste, pero necesario, sí, necesario. Sí, la tristeza tiene que durar poco. Hasta que empiece la alegría. La alegría tiene que empezar ya en claro, este instante. Claro. Bueno, les hablo aquí que Zapata, me acompaña Jorge Mancilla. Estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, en vivo, desde el corazón de la zona sur, digamos, desde el páncreas de la ciudad universitaria. Porque el corazón estaría más allá. Está por el otro lado, claro. Por eso lo miró. Este coso tiene no corazón del en el otro medio, lado. Claro. Claro, estamos al sur, así como cayéndonos para el lado de la avenida Blesarfield, detrás de, bueno, la UTN. ¿Quién no sabe dónde está la UTN? Entre el, claro, claro, entre claro. Acá el Quality, ¿no es cierto? El Ministerio de Desarrollo Social. Desde la ciudad universitaria. El hogar de escuela era antes. El hogar de escuela, sí, señor. La Facultad Regional Córdoba de la UTN, haciendo en vivo hasta la hora 23 esto que se va a llamar Radio Nuestra, que está en el cielo y es el producto de quien les habla, el burro adelante para que no se espante, ya le dije, el tipo tiene un ego. Y Quique Zapata. Usted se tiene que nombrar el último. No, claro, pero no, pero no puedo porque viste el ego. Después me sale el psicólogo más. Co-conducción es el responsable, este señor que me pega acá, que se llama Jorge Mancilla, un querido actor de nuestro medio de Córdoba, que por suerte hace dos o tres fines de semana en esta sexta temporada de este programa. Segundo año que ganamos el Martín Fierro, el programa de humor, entonces queríamos honrar el humor, acercarnos más al humor, porque antes éramos chistines baratos, hacíamos chistes nosotros, claro, ¿se entiende? Y ahora en cambio hay un humorista como usted. Antes decíamos... Yo no soy humorista, ¿eh? No, ya sé, pero usted es actor de comedia. Yo soy un actor de comedia. Y un, ¿cómo que dice usted? Actor de doblaje. También. Claro, claro. Eso es otra cosa. Actor. Claro. Actor de comedia y actor de doblaje. Antes hacíamos chistes del tipo, por ejemplo, preparábamos los guiones, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos nosotros antes? Y ganamos el Martín Fierro. Entonces decíamos, por ejemplo, uy, una pulpa va a cruzar la calle. Ajá. Entonces le dice a los hijitos... ¿Y qué le digo? Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O quiere que se lo explique? Porque los pulmones. ¡Qué mocaso! ¿No? Y el Martín, y nos dieron el Martín Fierro con eso. Imagínense. Bueno, el señor que se ríe detrás del vidrio y que es la tercera pata de esta mesa, se llama, porque uno dice, bueno, tres mesas, tres patas. No, son cuatro las patas. La tercera pata se llama Darío Genovese y está detrás del vidrio. Nos honra con su... Claro, esa es la parte. Se va a retener gordo, se va a poner celoso porque usted hace ese ruidito con la sección de deporte. Después cuando usted termine, nómbrese de nuevo y ahí claro. Dar un aplausómetro. Claro. Bueno, Darío Genovese va a estar en el control y la puesta en el aire. Y la cuarta pata de esta mesa es nuestra productora que está en Tierra Grande, en el territorio de Tierra del Fuego. O sea, ¿qué hace ahí? Y está ahí, trabaja. Pero se quiere volver. No la haga poner mal, porque después se pone mal. No, vivía acá que dos se cuadras. Mueve, que se mueve. Barrio Hipona vivía acá. Pero, imagínense, salimos de acá. ¿En Hipona? Sí. Y nos vamos ¿Dónde, a... ¿Dónde? ¿Cerca del verdulero? ¿Dónde vivía el verdulero? El verdulero, qué malo que... ya le voy a contar. Un día le fuimos a pedir plata al verdulero. Hicimos la toma de la UTN, porque yo soy egresado de esta... No, nunca me recibí. Ajá. Cursé 4 años en esta universidad. Ajá. Hicimos la toma en el 83. Mira. Esto no lo sabe usted. No. Y bueno, yo era militante del peronismo universitario. Ajá. Entonces, la franja morada, con muy buen criterio político, aquella franja morada, no esta que sigue a Negri, ¿no? Claro. Aquella franja morada pide el ingreso, la toma de la facultad, porque Alfonsín, ajá, negó el ingreso irrestricto a la universidad. Entonces, ajá, propuso la toma. Bueno, hicimos una toma, por supuesto nosotros como una fuerza muy pequeña en la universidad, el peronismo universitario, mire que lo estoy diciendo públicamente. Sí, sí. Nos toca la comisión de, bueno, usted va a manguear comida, usted va a la que hace, qué sé yo. Yo déjeme a mi manguear, que el gordito que hace lo designa. No, claro. A manguear comida. Claro, vamos a los sándwiches. Claro. ¿Dónde voy? A la verdulería en cuestión. No me diga. De Hipona. ¿Y? Y le digo, usted que, compañero, que sabe de estas cosas, luchas políticas. No, me dijo. Claro. No tengo nada que ver, no me relacione con ese tema. Ah, bueno, dije yo, claro. Digo a su favor, ¿no? Sí, claro. Se completa el equipo también honrando este ciclo con Oscar Aguilera, el músico de nuestro medio, que propone Historias de la Guitarra, editorial a cargo del señor Luis Aubrit, como hace mucho tiempo, desde el comienzo. La sección de literatura a cargo de Victoria Granero. Y la sección de deportes a cargo de el señor Fernando Medina. No, pero preséntelo. Hágalo. Preséntelo como corresponde. Usted está para la condena. El unicornio de la suerte es nuestra mascota. Charo González es la jefa de mascotas. Todos juntos vamos a estar hasta la hora 23, le repito, en vivo, para que sepa que estamos en vivo. ¿Quiere que le dé la temperatura? Hace un frío, recién fui al baño, estaba abierta la puerta del fondo, hermano, te digo que... Está más frío que pate pingüino ahí, ¿eh? ¿Qué pata? Tiene frío la patita. ¿Cómo? Qué bicho qué ese. Qué lindo, ¿no? Pero ¿por qué se va a vivir ahí con las patas heladas? Los huevos que pone la pingüina. Lo tiene que tener para arriba, ¿no vio? Sí. Que pone las patitas para arriba. Claro. Pobrecito. Pero ¿dónde dice usted que tendría que vivir los pingüinos acá en la isla Crisol, por ejemplo? Claro. Si acá tienen un montón de islas. Claro. La isla Crisol, están armando una isla nueva ahí cerca del... ¿Dónde era el balneario de Villa Ciburu? Ah, sí. Ahí están armando una isla hermosa, no, con juegos, claro, todo. ¿Y si traemos los pingüinos para acá? Bueno. Mire que a la gente no le gustan los pingüinos en Córdoba, ¿eh? Le diría que prácticamente lo odia. Si se morfaban los patos, imagínense si traemos los pingüinos. Los pobres patitos. ¿Se acuerdan que se los morfaban ahí? Los patitos se los chavetas. ¿Usted no habrá andado en eso? Porque es la zona esa, usted. No, Chaveta. Sí. Chaveta era un firme defensor de la isla de los patos. No me digas. Es más, él quería entrar a la municipalidad. Ah, para... Quería buscar una cuña para entrar a la municipalidad. ¿Para administrar la isla? No, para arreador de patos, ¿vio? Arreador de patos. Mira el oficio. Usted, pero escúcheme. Sí. En verano, cuando llueve... Sí. Las correntadas, cuando viene la creciente. Sí, que brava ahí. Es bravo eso, ¿eh? Sí, sí. Se llevaba los patos hasta San Vicente. Claro. Hasta, para la alegría de los Cabral. Para la alegría de los morochos de San Vicente. Claro. Y claro, de allá, Chaveta tenía que venir arriando los patos. Claro. Ah, patito que... y los patitos. No, cuen, los arreando. Ah, patito, cuen. Es una función de la municipalidad. Y no me dieron el puesto, podés creer. Atenti, Yardora, que quiere ser gobernador. No puede ser. Usted no me puede hacer entrar. Lo hablo con Elena. Cuando ya llora. Cuando ya llora, que está porque quiere ser gobernador, pues no le va a decir que sí totalmente. Claro. Bueno. En resumen, nos llamamos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Somos hasta la hora 23. Esta idea, estas ganas, en forma de programa de radio, esta revista de actualidad que va a tener distintos temas. Recién estábamos develando algunos temas. Le digo, mire, voy a tener esto. ¿Usted sabía que el Machu Picchu no se llama Machu Picchu? Le dije recién, me dijo, ¿cómo? ¿De dónde saqué eso? Son cosas que la producción. Machu Picchu se llama Machu Picchu. No, señor, Picchu, no se llama. Hoy le voy a develar Machu Picchu. Que no, yo me acuerdo que iba cruzando por así. Sí. Por la zona oeste, digamos. Sí, claro. ¿Vio? Cerca del de Machu cuestión. Picchu. Sí. En Chipumichu. Mato Grosso. No, en el Chipumichu estaba yo. ¿Qué es eso? Me está chamullando. No, digo en serio. Me está chamullando. Googlealo, Darío. Me está chamullando. El otro día me dijo el nombre de un autor que después lo busqué y no lo encontré. Bueno, en la presentación. Con algo de bajón, porque nos produce una contradicción, porque somos la generación de la guerra. En mi caso, yo estuve de soldado de reserva para esa maldita guerra. Le cuento que me iba a ser desertor, desde ya se lo anticipo, porque por algún grado de conciencia que tenía, no estoy de acuerdo con las guerras. Y no es que sea pacifista, ojo, que el término pacifista es un concepto filosófico muy grande, muy respetable, y yo no lo soy, no me considero, pero tenía previsto irme a Brasil, justamente, a vivir con una compañera que tenía en ese momento. Iba a ser desertor, era soldado de reserva, soy la clase de la guerra, pero nos golpea muchísimo esto, muchísimo, y nos produce una contradicción, porque nadie duda de la legitimidad, de la soberanía, que tenemos los derechos sobre esto, sobre estas tierras, pero a la vez una guerra, ¿no? Que el final de la dictadura... Por este borracho de Galtieri. Y no hemos aprendido absolutamente nada. Fíjese que este es un programa de humor, pero sí, ya que tocamos el tema, ¿no? Sí. No hemos aprendido nada. Porque no. Ucrania, siendo bombardeada por Rusia, digo, en la historia de la humanidad, sí, siendo ese pálido punto azul, sí, un montículo de tierra chiquito, un puñadito, claro, de tierra en el universo, y encima nos matamos entre nosotros. Claro. Muchacho, no aprendimos nada. En serio, a mí las Malvinas, claro, claro, me pegan mucho, porque mi primo querido, mi primo hermano, ajá, el hijo del hermano de mi padre, sí, estuvo 6 meses preso en un buque inglés. Epa. Y sufrió mucho. Yo no le pregunto, pero cuando él viene a Córdoba, él vive, sí, en Mar del Plata. Sí. Pero cuando viene a Córdoba, nos comemos un asado, tomamos unos vinos. Sí. Y cuando él quiere, me cuenta algunas cosas de Malvinas. Sí. El ruido de las balas, el zumbido de las, claro, balas. Claro. Bueno, ¿no? Recién hablamos fuera de micrófono, ¿no? Y yo le dije, che, qué loco, porque vos me decías que tu pariente, que es un primo. Un primo hermano. Lo trataron muy mal en el barco donde estuvo preso. Sí, y yo le decía, mira, yo tengo entendido que los trataban muy bien, y me dijiste vos con mucho atino, bueno, además, sí, era así, lo recordé, a los soldados los trataban bien. Sí, a los soldados los trataban bien. Pero los oficiales, no, mal, y a los suboficiales más o menos tirando mal. Mal. Sí. Mal. A los soldaditos, sí, según me cuenta mi primo, sí, les dieron de comer, los vistieron, lo devolvieron, los lavaron, sí, los, sí, los, sí, hicieron bañar. Sí, sí. Ahí, por lo menos en ese barco. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero él la pasó muy mal, muy, sí, mal. Sí, sí. Bueno, comenzábamos musicalmente, y en estos sándwiches, con estos sándwiches textuales musicales, con Sting, Fragilidad, una hermosura de canción que habla justamente de esto, la fragilidad de los seres humanos. Alejandro Lerner, y este tema emblemático para esta fecha, La Isla de la Buena Memoria. Pensar que Lerner, ¿se acuerdan que Lerner decía, cantaba Buenos Días con Amor, así en ironía, para Mirta Legrand, le daba con un caño, y después se sentó en la mesa con Mirta Legrand? Pero de eso le puedo enumerar 800 más o menos. Ah, de eso, sí, sí, sí. Pero escúcheme. Sí. Bueno, en ese tiempo era rockero contestatario Alejandro, después se puso un poco más, vio que la industria del disco lo llevan a ser melódico. Después. Pero escúcheme, claro, hay temas musicales que la gente no sabe, sí, que son de otros autores. Sí, claro. Qué sé yo, uno de los temas más famosos, no sé si voy a hacer bien o mal lo que voy a decir ahora, pero como vio que yo... Como soy. Usted incorrecto, políticamente incorrecto. Exacto. Sí. ¿Usted sabía de quién es el tema ¿Quién se ha tomado todo el vino? Sí, claro, el Gordo Cueto. El Gordo Cueto. Acá en la radio somos hinchas de años luz con el Darío. Mira, el Darío es el mejor programa de metal que hay en Córdoba. No sé si lo seguís produciendo todavía. No, bueno, bueno. Hoy va a venir un amigo tuyo, un rockero. ¿Quién? Que se llama Charlie. Ah, viene un amigo de... No, bueno, somos... Oiga, potencia... Déjeme terminar la idea. Sí, somos, cómo no, don. Somos potencia, lo produce Darío, entre otros. No, bueno, es parte, y colabora ahí con Somos... Sí. Y también lo mismo con el tema de metal, cuero y metal. Pero, le decía, el Gordo Cueto es el autor de... Nosotros nos juntamos con... El Gordo Cueto, claro. Los hermanos Baró, nos juntábamos cerca, ahí en el Alejandro, el Levar Las Heras, el Alejandro y el Ricardo Baró. Y Ricardo, claro. Y nos juntábamos en el Levar Las Heras, sí, a beber, a comer asado. No, y él cantaba ese tema, claro. Es un blues. Claro, un blues originalmente. Es un blues originalmente. Lo hemos pasado acá completo. Bueno, y hubo conflicto, y después, aclaró, la Mona lo reconoció. Creo que finalmente cambiaron y pusieron Cueto. Creo, porque había una... No, se pagó una moneda ahí, sí, bastante, claro, importante. Claro. Y después, usted vio, cuando aparece la moneda, se calma sí, todo. Sí. Bueno. Ese es un tema. Y hay otro tema que no sé si usted sabe. A ver, no venga acá, porque acá sabemos de música. No yo, pero acá Darío, la gente de la UTN sabe mucho de música, ¿eh? A ver. Rubén Blades. Sí. El tema más famoso que tiene Rubén Blades. Pedro Navaja. Pedro Navaja. Sí. Ese tema está basado en la ópera de los tres centavos de Bertolt Brecht. Nada. A ver, póngamelo hoy. ¿Lo trajo hoy? Ahí sí, más vale. Lo tengo ahí. Bueno, al tema. En la ópera de le los tres centavos. Un quilombo ahí, le rompe toda la lista, pero si lo tiene, lo vamos a escuchar hoy. ¿Le parece? Bueno, ¿cómo no? Bueno, no veo. Mira, no lo veo con un Petra. ¿En qué lo trajo? ¿En disco vinilo? No, 78. Pasta. Sí, está fácil. Le va costó un poco encontrar una bandeja de 78. Bueno, che, estamos re hablones. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Han pasado 37 minutos de la hora 20. Ah, el comienzo musical tenía un jamón del Diome, como decimos nosotros. El texto de Felipe Piña, que es el destacado de su sitio web de la semana, que se llama El Historiador. Se lo recomendamos. Bueno. www.elhistoriador.com.ar. Ahí el reconocido... historiador, el mediático Felipe Piña, cuenta cosas, escribe muy bien, muy fechista en este caso para la radio y medio largo, pero necesario, porque contó toda la historia de Malvinas en este texto que se llama Larga Usurpación de Malvinas. Personalmente, Mancilla, le resumo, creo que todo esto es una locura. Déjeme que ruede entonces esta locura. Se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Deja, sigamos remontando vuelo. Deja, la luz siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo. Después solo pasará. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Ese momento en que te descalzás, metes un dedo en el arroyo y verano en Córdoba. Vení, conectá, recarga. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Están abiertas las inscripciones para el curso de producción de radio y televisión de Mariano Moreno Educación Superior, que comienza el 19 de abril. La modalidad prevista es de carácter virtual con una duración de 4 meses y será dictado por Quique Zapata los días martes de 18 a 21 horas. Anoche hubo fiesta. Más información e inscripción en www.mariano-medio-moreno.com.ar. Es una noche de fantasmas sobre la ciudad de Córdoba, se le escucha el audio. Y en medio, usted sabe, no es fácil aquí. No, claro, claro. Está en la radio, acá no está en el barrio. En el barrio. El barrio. El barrio. Claro. Bueno, no me ponga esa voz porque. Che, noche de fantasmas. En el barrio, dije, para mi amiga. Claro, ya le digo. Noche de fantasma, digo, porque lo que suena son los piojos con fantasmas a esta hora. ¿Le gustó el fantasma? Que no es un fantasmita. ¿Cuál? El de Qatar, el del bichito ese que es como, ¿viste? ¿Lo viste, Darío? Es como un. Me pareció medio fiero. No feo, fiero. Es como un turbante, estas huevadas que usan los árabes. No, para mí es como buena, una. Sí. Es como una mantarraya. El bicho. Una mantarraya. ¿Lo vio que sí, es una mantarraya? Sí, no, a mí me gusta el bichito ese. Sí, es que a usted le gustan los bichitos. Sí, bueno. Así me puedo. Bueno, Le dije nuestro teléfono. Mira, ya hay gente que no sé cómo hacer, no hemos dado el teléfono y llama. ¿Será que del teléfono? ¿Lo tiene agendado la gente, usted dice? Por supuesto. El domingo pasado no estuvimos al aire por razones técnicas, por eso. Ahora aquí en la emisora, usted lo habrá visto, no sé si se ha fijado ahí que hay compañeros técnicos, está Osvaldo de Logu, de Logu, que ha sido operador en la emisora y ahora es, bueno, está en la parte técnica. Usted andaba tocando los transistores y los capacitores. Sí. Lo vi, porque sí. No puede estar sin tocar. Bueno, sí. Ahí está es la... Es que hay que tocar de vez en cuando un capacitor. Bueno, por eso suena distinto, por eso suena mejor nuestra emisora. Estamos en exterior. A ver, por ejemplo, usted diga... Yo voy por el canal izquierdo, a ver. Hola. Hola. A ver, pone vos, porque le gusta. Mira, Santi. Santi como balancea, ¿eh? Ah. Ahí está, ¿eh? ¿Queréis por la izquierda o por la derecha vos? Yo voy por la izquierda. Bueno. Vaya usted por la derecha. No, toma vos, yo también voy por ahí. Bueno, ahí está en la izquierda, ¿ves? Ahí, si no, sí. Va a la derecha. Escuche Darío cómo lo maneja. Hola, hola. No, terrible. Bueno, todo eso... Es tremendo. Por eso nos salimos al aire el domingo pasado y había gente que me llamaba, que me decía, no, están al aire. Mirá vos. Gente que, oyente, no los amigos que... Porque hay que dos tipos de oyentes, el amigo por compromiso. ¿Usted lo sabe quién lo llama siempre? Uno que voltea en vino. ¿Que voltea vino? Pino, pinos. Árboles de pino. No, no me haga acordar eso, culiado. No me haga acordar. Me sacaron todos los pinos de la casa. Idiota. No me haga acordar porque tengo un embole terrible con ese tema. Después le voy a contar si quiere. Bueno, lo cierto es que las posibilidades de comunicarse al programa son el 3517 588-208. Como por ejemplo se ha comunicado Eleonora, ahora que ponga la voz esa que pone de locutor de Aldo Lumbía, que él está trabajando con Aldo Lumbía y bueno, pone, le enseña el otro. ¿Sabe quién me tocó grabar el viernes? ¿Quién? ¿Doblar? ¿Quién? El viernes, sí. Doblé una película, sí, de un dialecto de Rusia. No, bien, sí, bien. Fue fue difícil. Fue difícil. Ya me parece que eras medio comunista vos. No. Sí, ya te voy a dar. Ya te voy a dar a vos, gordito comunista. Bueno, hay un montón de llamados, de gente que nos llamó la semana pasada. Bueno, por ejemplo, dice Leonora Chileno, su admiradora, de Barrio Observatorio. Ajá. Que también le manda saludos, nos manda, en este caso no es para usted solo, ¿no? Ajá. Beatriz de Observatorio. Otra chica de Observatorio. Acabo de pasar por Observatorio, está hermoso. Ah, ¿y usted quiere decir que a la vuelta también tiene que pasar por Observatorio? Voy a pasar por Observatorio de nuevo. Yo lo conozco, ¿viste? Bueno, tremendo el homenaje a Malvinas también. Coincidentemente dicen las chicas acá que son Elisa y Marta. ¡Marta! Yo sabía que le sale de adentro. ¿Vos sabés que hice el bache? Porque yo sabía que se iba a acordar. Claro, claro. El morocho le sale. Bueno, y nuestra productora, que está en Tierra del Fuego, dice, pobrecita, porque ella es inocente, dice, extraño al verdulero de Hipona. Usted se refería a un mal verdulero de Hipona, pero ella de onda. Dice que está extrañando un poquito al verdulero. Y las mandarinas de Córdoba extraña, dice Vanessa. ¡Oh! Tengo árbol de mandarina. ¿Usted ha vivido en Hipona también? Yo viví en Hipona, claro. ¿Quién no ha vivido en Hipona y ha tenido una foto del Che Guevara y ha cantado Aprendimos a quererte? Claro. Era imposible. Imposible que no golpeara la puerta a la policía, claro. Y dijera, ¿se pueden callar un poco? Me contó una historia una de esas que no le voy a pedir datos. No le voy a pedir. Bueno, lo cierto es que está nuestro teléfono, le digo nuestras redes sociales. Repite el teléfono, repítalo. 3517-588-208. El Facebook, que también veo que todo el mundo anda en Facebook ahora, es Radio Nuestra, que estás en el cielo, así todo largo. Radio Nuestra UTN en Instagram y en Twitter, si alguien se quiere comunicar. Les recuerdo que estamos en vivo hoy por 94.3 y por www, porque en el exterior nos escuchan, por ejemplo, los amigos, su gente y mi gente de Brasil, sí, amigos, señor, de México, amigos en Australia, Melbourne. Yo tengo una amiga. Tengo mi primo yo en Melbourne. ¡No me diga! Por supuesto. Y no sé, lo vinculemos con mi amiga, si quiere. Pero cómo no. Bueno. Ya le voy a pasar el nombre y el teléfono todo. Simultáneamente hoy estamos por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro, la radio del Centro Cultural. Otros días nos llamaron de Groenlandia también. A usted, eso mienta, Groenlandia. Sí, en serio. Por radio un día recibimos, hace poco por el tema pandemia, un guaso nos puteaba porque decía, oh, pero ustedes son pro vacuna. Y sí, hermano, ¿cuál es el problema? Porque yo estoy acá en una isla, dice, frente a, no sé quién llama por tal. Estoy en una isla acá frente a Perú, en el Pacífico, y lo estoy escuchando. Me dicen, digo, no, está loco. Atiende ese teléfono. No, ¿cómo voy a atender? Pero escúcheme. Se me ha filtrado, no le baje el volumen. Bueno, vamos que tenemos que ir al micro de literatura, recomendaciones literarias, uno de los clásicos de nuestro programa, ya para llegar a la hora, después seguimos con los muchos y buenos saludos que tenemos. Mira, en serio, siguen llamando a la gente, un montón de gente. ¿Va el tema de literatura ahora? Sí. Ah, oh, bueno, eso me gusta mucho. Ah, es más, sí. Yo, dice un negro. ¿Qué la literatura con un negro? Ya. Bueno. A ver, cuéntame. Pero fíjese lo que dice el tipo. A ver, ¿qué dice? ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Qué linda mujer! Pensar que antes me perseguía. Sí. ¿Y ahora qué pasó? Le dice el otro. Sí. Dejé de choria. Libros para oír. Libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. En la edición de hoy de Libros que nos hacen libres te presentamos a Rayuela, esta obra publicada en 1963 que es una referencia fundamental de la literatura hispanoamericana. Su estructura de secuencias sueltas permite distintas lecturas y por lo tanto diversas interpretaciones. Con esta forma de lectura, lo que pretendió Julio Cortázar, que es el autor de esta obra, era representar el caos, el azar de la vida y la relación indiscutible entre lo creado y la mano del artista que lo hace. La rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una acera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo. Casi siempre se calcula mal y la piedrita se cae del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas. Rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela fantasía poco usada. Y un día se aprende a salir de la tierra y a remontar la piedrita hasta el cielo. Hasta entrar en el cielo. Lo malo es que justamente a esa altura, cuando casi nadie ha aprendido a remontar la piedrita hasta el cielo, se acaba de golpe la infancia y se caen las novelas, en la angustia al divino cohete, en la especulación de otro cielo al que también hay que aprender a llegar. Y porque se ha salido de la infancia, se olvida que para llegar al cielo se necesitan como ingredientes una piedrita y la punta de un zapato.

Bueno, ¿quiere que le diga el pronóstico? Por ejemplo, me dice, digan el pronóstico, me dice la productora, porque qué chiquita, está en Tierra del Fuego y nos dicen que digamos el pronóstico. ¿Quiere que le diga el pronóstico de Tierra del Fuego? No, no, el de acá. No, que si, allá es no, como, no, como yo, de... es pregunta. Ah, claro, no, no. ¿Quiere que yo le dé el pronóstico de Tierra del Fuego? ¿Usted lo tiene? Por supuesto. Un frío bárbaro, va a decir. Claro. Un frío sononón. Claro, en cordobés. 17 grados. Es la temperatura, despejado con intervalos nubosos, dice. ¿Por intervalos qué? Me dijo. Nubosos. Ajá. Nubosos. ¿Qué son los intervalos? Unas nubecillas. Unos nubosos es como muchas nubes juntas agarradas de la mano, claro, y cantando, y van claro, cantando van ellas. Sí, sí. Entonces, somos las nubes, nubes. Claro. No, no, no, ni nunana. Somos nubes, nubes. Bueno, che, en serio, hay mucha gente que se comunica al 3517-588-208. Por ejemplo, Leticia de Barrio Juniors dice, los estoy escuchando, hermoso el programa, dice, mientras escucha Radio Universidad de José Ávila, Furia Nacional. Sí. Bueno, un saludo para el querido José Ávila, un amigo que nos tiró toda la buena leche que le caracteriza a la buena gente. Fíjate que estamos compitiendo con el tiempo y le digo, y me dice que les vaya bien. Digo, no, que nos vaya mal para que vos no tengas menos gente, porque si nos va bien a nosotros. No, pero José es extraordinario. José es una masa. José es una masa. Extraordinario. Bueno, Barrio Observatorio es de la UTN. Dice acá Mirta de regreso. Por supuesto, Mirta. Ella se puso Mirta de regreso. El tema de Baglietto, clásico, ¿no es cierto? O está regresando a la UTN. ¿No sé. Dijo Marta recién? No, Mirta. ¿Usted dijo Leticia Marta? De Junior. Esta es otra, Mirta. Ah, otra Mirta. Bueno, grupo de teatro de Oliva, nos están sintonizando en Oliva. Sí, señor. Vía internet será, porque no creo que la señal. No, llega, ¿sí? La señal. Llega por. También, llega por aire, sí, llega por aire. Te dicen, de sí, débil. Así. Demora un rato, pero llega. Demora un rato. Claro, basta. Nosotros decimos la hora, a los dos minutos claro. Llega, por ejemplo. Bueno, el grupo entonces de Teatro de Oliva, a Carlos y Oscar puntualmente, que son los hacedores, sí, dice, escuchándolos y acompañándolos. Son dos grandes actores. Ah, eso, cuénteme, ¿ustedes son amigos suyos? Son... No, no, o sea, son... ¿Los conocen? Yo sí, los conozco porque yo di clases muchos años. Ajá. Hace mucho tiempo di clases. Sí. En Oliva. Sí. Y me volví loco. No me diga le gusto. No digo, fue un chiste, estúpido. Ah, no, claro. No está guionado esta parte. Yo que tenía usted que está más lento que una tortuga no, embarazada. No, estoy viendo acá que me dice Vanessa, vio como ¿qué van los productores? ¿Cómo son? Eso no lo entiendo. ¿Qué quieren? Temperatura, ya lo dije, 16 grados, está frío. Friño para el corpiño calao, le sí, dije, sí, se sí. Dice en San Vicente. Y digan la humedad. ¿Quién importa lo de? 28,6%. No, 53% la humedad. La presión atmosférica, me dice. 38,4. Milibares, vio que son milibares. 1015. ¿A quién le cambia la vida? Visibilidad. A mí cuando está en 1015 me produce una cosa. Una como... cosa. La visibilidad, o sea, si usted, por ejemplo, se sube a la Torre Ángela, ¿hasta cuánto puede ver? Dice, hasta 10 kilómetros. ¿10 kilómetros? 10 kilómetros, esa es la visibilidad. Vio que en la radio dan estas cosas, no sé para qué sirven, pero bueno, claro. Nosotros estamos en vivo también. Bueno, dice acá Ana de Barrio Jardín, aquí cerquita, los extrañamos el domingo pasado. Siempre son buena compañía para empezar la semana con una sonrisa. Muy bien, muchas muy gracias. Bien. Pero me parece que están mintiendo un poquito porque no hace mucho que estamos los domingos, hace tres domingos. Nada, no me entiendo. Bueno, pero eso es mucho. Son, claro, tres horas. Claro, ¿sabes claro, lo que es estar sí. Tres horas escuchando dos no, cosas? No, yo no lo hago ni mamá. No, yo estaría viendo tele. No, no. Bueno, ahora cuente la historia del verdulero, dice Jacinta. ¿Jacinta? Sí, que viene... ¿Será Jacinta Pichimagüida? No, usted tiene más. La gente no sabe quién es Jacinta Pichimagüida. ¿Cómo lo va a saber? La gente sabe quién tiene es Jacinta. Usted, escúcheme, Kelper. Bueno, Sí, no, era la querida maestra la obra. La maestra. Claro. Pero los chicos, pregúntenle a un millennial, a un centennial, como, claro. Como le llaman ahora los, ¿qué serían? Los treintañeros, más o menos, veinteañeros. No, porque los veinteañeros serían millennials. Bueno, no sé, tengo que ir nomás. Bueno, usted, ¿qué me decía de Rubén? Claro, habla y se contesta solo. ¿Qué me decía de Rubén Blades? Usted Rubén Blades es uno de los músicos más extraordinarios de América. Sin duda. Extraordinario. Contó una historia la otra vez, usted. Sí, pero me llamó la atención. Sí. me llamó la atención porque alguien puso, hablaba sobre la ópera de los 3 centavos. Ajá. Y de, a ver, voy a aclarar lo que quiero decir. Sí. Yo no estoy diciendo que Rubén Blades copió, no. Basarse en algo es absolutamente distinto. También. Porque si ustedes prestan atención a la letra de la ópera de 3 centavos, ahí se van a dar cuenta que hay cierta similitud, pero no es una copia. ¿Por qué? Porque además, musicalmente, Rubén Blades le dio el giro de salsa, que no tiene nada que ver con la ópera de los 3 centavos. Que es de Bertolt Brecht. Obra para teatro inicialmente. Obra de teatro que en fragmentos era cantada, por eso se llama la ópera de los 3 centavos. Claro. Una obra maravillosa. Sí. ¿Y usted ya lo trajo a ese tema? ¿Lo habló con Darío? Mire, yo no hablé nada con Darío. Darío, mientras usted habla y se contesta solo, Darío ya buscó el tema. Sí, a ver. No creo ni en usted ni en Darío, a ver. Dante. Encima nos relaja porque busco Blade, original, para recordarle algún desprevenido. O sea, le dijo musicalmente, tomá. Tomá, gordito. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Bueno, este es el famoso tema, Pedro Navaja, como dice usted, quizá la obra más conocida, ¿no? De Rubén. Es la más conocida. La más conocida, sin ninguna duda. ¿Esta creo que es con Willy Colón? Sí, esta debe ser con Willy Colón. Bueno, y usted tiene lo de, ahí que nos dice de los... ópera de los 3 centavos. Escucha un poco. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, como usted quiera. De ala ancha, de medio lado, y zapatillas por si hay problemas, salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo. Por supuesto, una maravilla de la música popular de esta parte del mundo, que usted dice fue inspirado en esto que vamos a escuchar ahora. La ópera de los 3 centavos de Bertolt Brecht. Bueno, a ver, ¿cómo se ve? Si el diablo tiene cuernos, la serpiente cascabel, Maki tiene una navaja, pero nadie la puede ver. Jamás deja rastro en un crimen, es astuto como el chacal. Con sus guantes, Maki el navaja borra huellas, sus huellas de rufián. Un domingo descubrieron un cadáver tirado en un portal. Nadie dijo que vio una sombra doblar la esquina sin mirar atrás. Pero en los barrios que dan al río se bebió con el dinero que rodó en un zaguán. Y suena una canción que habla de Maki. El rey de los bandidos ha vuelto a la ciudad. Se encontró a Jenny Tauler con un cuchillo en el corazón y sin nada de cas. Maki ahora vive como los ricos y la ley la dicta su puñal. En el Soho tiene su reino y los poderosos le van a pagar. Les da protección, Maki uniforme nunca gana, como se verá. Pero admito que tengo miedo, Maqui ha vuelto a la ciudad. De esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Hoy es domingo. Así es, hoy es domingo, han pasado 22 minutos de la hora 21. ¿Está con sueño usted? ¿O por qué se duerme? No, bueno, vamos hasta la hora 23. Les dije, somos Radio Nuestra que estás en el cielo, en el 94.3 y también por 95.7, la FM Encuentro del Centro Cultural Tinku Arte. Mañana, no le habíamos dicho recién, ajá, si quiere escuchar esta porquería de tipo que se traban al hablar, lo puede hacer en streaming, vía streaming a través de la radio de, aprovechamos para saludarlo al Tabo Olguín, la emisora TVO Radio Argentina, se llama a las, usted no tiene nada que hacer mañana del 2023, escucha los bloopers, mira cómo abre el gile ese, mira lo que dijo todo. ¿Qué frecuencia es? No tiene frecuencia, es por streaming, usted la busca, TVO Radio Argentina. Ajá. No es por aire, es, ajá, por internet. Ah. Este tiene más. Bueno, mañana, bueno, se repite el programa. Di una cosita, déjeme aclararle acá. A mí me pareció Macri, decía el vago, que la canción recién, el ladrón, ¿cómo se llamaba de la canción? El Pedro Navaja que cantaba esta niña recién en la ópera. Macri, decía. Macri. Ah, bueno, porque ella le suena a Macri, digo, hablaba de un ladrón. Nada que ver. Claro, nada que ver con el señor eximio presidente. No. Ninguna manguera. Claro, ninguna manguera. Bueno, dentro de un ratito viene ya el bloque de guitarras. Historia de la guitarra. No saben los señores, no. Que me hace nada que ver con lo que me estoy diciendo, ¿no? Pero ¿por qué? No, quédense tranquilos. Tranquilice, sosíguese, Mancilla. Bueno. Se trata de el micro Historias de la Guitarra, dentro de un ratito nomás, que nos propone el músico Oscar Aguilera. Nos queda una nota ahí pendiente con sorpresa, que ya le vamos a decir, que tiene que ver con algo que vimos en las redes, que nos gustó mucho, que el curioso, este inquieto de Mancilla. ¿Cuándo puedo contarle lo del ratón? Ahora, puede ser ahora, en un ratito. ¿Quiere que le cuente la historia? A ver, cuénteme la historia. Pero déjeme decir que falta. Sí, Luis Aubrit, que también a usted le encanta la editorial. Ah, Luis Aubrit. Y Fernando Medina, la sección de deportes. Bueno, que un montón de cosas hasta la hora 23. Como les digo, aquí en el 94.3, la emisora de la Universidad Tecnológica, 17 grados. El cielo despejado con algunas nubecillas a esta hora en la ciudad de Córdoba. ¿Tiene lo del ratón? ¿Encontró los anteojos? Sí. Tiene más problemas que los pelegas. Darío, sí. Búsqueme un fondo así, tipo. ¿Cómo se? Bling, don, ding, don, don. Pero qué compromiso que lo pone. Algo parecido, qué sé yo, más o menos. Más o menos para. Pequeña cosa le pide al aire, hace el chico, se lo debe estar odiando. El tipo, ¿sabe qué? Claro. Parece un pulpo el negro como anda. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Es para lo del ratón. ¿Qué es lo que me quiere contar el ratón? Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? No sé. ¿No sabe el territorio del ratón? No sé la historia del ratón. ¿No sabe? No. Bueno. Sé la historia del gato y fue terrible con el ratón. No. Este es un ratón. Sí. Que mira por un agujero de la pared. Ajá. Y ve al granjero y su esposa abrir un paquete. Ajá. Quedó aterrorizado al ver que era una trampa para ratones. Sí. Fue corriendo al patio a advertirle a todos. ¡Hay una ratonera en casa! ¡Hay una ratonera!

saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou, essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Ese momento en que te acercas a un caballo, lo acaricias y... Verano en Córdoba. Vení, conectá, recarga. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Están abiertas las inscripciones para el curso de producción de radio y televisión de Mariano Moreno Educación Superior, que comienza el 19 de abril. La modalidad prevista es de carácter virtual con una duración de 4 meses y será dictado por Quique Zapata los días martes de 18 a 21 horas. Anoche hubo fiesta en el club de Más información e inscripción en www.mariano-medio-moreno.com.ar. Pasado 35 minutos de la hora 21, estamos en vivo por 94.3 de la frecuencia modulada y por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. Les habla Quique Zapata, estamos hasta la hora 23 haciendo Radio Nuestra que estás en el cielo. ¿Y quién lo acompaña, Quique Zapata? Diga ahora, que lo acompaña, bueno, el señor, no sea Darío. Ansioso. Con la co-conducción de Jorge Mancilla, la producción general de Vanessa Ríos, historia de la guitarra a cargo de Oscar Aguilera, Luis Aubrit, la sección editorial, literatura, Victoria Granero, ponele, mascota, el unicornio de la suerte, jefe de mascota, Charo González Torres, estaba pensando en el padre, Fernando Medina, dentro de un ratito con la sección de deportes, todo bajo el control y puesta en el aire de el señor Darío Genovese. Haga así. Dígalo con... Darío Genovese, haga el... Así que hace... ¿Vamos de nuevo? Preséntelo de nuevo. Escúcheme. A cargo... Escúcheme. Sí. Hágalo más. Y en el control y puesta en el... No, aire, pero a usted le gusta la radio franelera. Va a escuchar a Susana Calvez, no me deje joder. No, acá está, no, pero es que tiene que modular un poco. Hay una señora de ahí que cuando fui pasando por Barrio Observatorio, sí, voy pasando por el Club Bellavista y me dice, dígale al gordo que module un poco. No sé quién dice, si el gordo es otro. El gordito. Bueno, el señor Darío Genovese. Es un traidor, porque eso le decía a Fernando Medina, ahora no se va, porque algún interés debe tener. Sí, sí. Bueno, le dije que la temperatura en Córdoba a esta hora es de 17 grados. Dentro de un ratito ya viene el micro de Oscar Aguilera, ya viene Fernando Medina, viene Luis Abril. Miren todas las cosas que tenemos y usted está haciéndose el novio ahí. No tenemos tiempo para noviazgo acá. ¿En qué sentido dice? Después me escribe, decirle que tengo ojos verdes. ¿Quién? Usted. Así me escribió el otro día, no me lo hizo ahora. Decirle que tengo ojos verdes. ¿De quién hablo? No sé, de un oyente que le pidió data suya. Ajá. Y puso así, decile que tengo ojos verdes. O miento, tengo el papelito, ¿quiere que lo muestre? No, no. Lo estoy mostrando en el micro. ¿Usted sabe por qué tengo los ojos verdes? ¿Por qué? ¿Porque toma mucho mate cosas? No, no, no. No. Tiene un error de naturaleza, se puede morochito, usted morocho ojos verdes. Soy más bien. Son codiciados los morochos ojos verdes. No, porque mi padre. Sí, y no es que me haya pucherado la pandemia. No, no, no, no, no. Mire, sí. Mi padre. Sí. ¿Qué pasó? No, escúcheme. Sí, lo estoy escuchando. Mi padre, que se sentaba abajo de una guariguay. Ajá. Y ponía la falda. Sí. Y se tomaba un vinito con. ¿Hacía la faldita asada? Por supuesto. Sí. ¿No es cierto? Qué cosa rica. Y después, ya cuando se tomaba un poco, gritaba la frase célebre. ¿Quiere que te la diga yo? A ver. ¡Viva Perón, carajo! Sí, señor. Ya no, se iba a gritar. Imagínense gritando: ¡Viva Karl Marx! No, no, ni ahí. No se puede. No, no, ni ahí. Claro. No. Y entonces. Sí. Cuenta un cuento que escribió uno. Sí. Que dice que mi padre, ajá, cada vez que llovía, se quedaba abajo de la guariguay. Y la guariguay se desteñía y le fue cambiando el color de los ojos. Ah, qué lindo, eso lo escribió usted. No se haga loco, muy lindo eso. Che, hablando de pandemia. Es que quiero algo, ¿me entiende? ¿Usted quiere no algo? Sé. Y sí. ¿Usted vio cómo es la cosa? Ah, ¿te pretende algo con un oyente? No, no, nada, ajá, no, no, bien. Jamás. Bien. Oiga, qué lindo tema el de recién, el del brasilero, ¿eh? Ah, muy lindo, se trata de, claro, déjeme de paso a lo decimos qué es, porque después la gente dice, che, ¿qué es eso que pusieron? Raúl Seixas, se trata de uno de los pioneros del rock en Brasil, ¿eh? Sí. Que creo que no es el fuerte de Brasil el rock, no. Con semejante músicos. No ha sido el rock precisamente, pero bueno, ha habido grandes escultores, entre otros este señor. Este tema se llama El día en que la tierra paró, fácil de traducirlo en ese, esa intuición que tenemos nosotros, creemos que el portugués es fácil, ¿vio? Y de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, pero se alcanzaba a divisar El día en que la tierra paró, y cuenta una historia en 1977, Kelper. Esto es hace 45 años que hizo este tema, que salió este disco en Brasil, que de alguna forma anticipaba lo que iba a pasar con el coronavirus. Lo que pasó hace 2 años. Lo que pasó. Eso. Es una Eso exactamente premonición, claro. La premonición que hizo ese, uh-huh, ese músico brasilero. Sí, sí, sí, sí. Así que a mí me llamó mucho la atención eso. Sí, sí. Y bueno, yo entiendo portugués porque tengo un hijo en Brasil. Sí. Y pero, aparte porque has vivido. Sí, viví mucho tiempo en Brasil. Claro. Y me trataron muy bien. Uh-huh. ¿No? Sí, por eso es el pícaro con mis compañeras, se pone a hablar en portugués y empieza a hablar del gordito y se cree que yo no sé qué está hablando de mí. No, es el gordito. No, gordinho. El gordinho. Claro, y yo me doy cuenta. ¿Usted se da cuenta que a gente está hablando de você, claro, gordinho? Claro. Bueno, mire quién viene ahí. ¡Ah, no! ¡Chaveta! ¿Cómo le va, Chaveta? Pase, pase, pase. Venga, venga, venga. Venga, venga. Pará, no golpea así. No, no, paz. Uy, que no me. A ver. Paz, siéntese. Y mira, los gatos se deslizan, sí, por la noche, por la vida. La vida de la ciudad. ¿Ya le ha dado la cortina? A Darío, todo. ¿Cómo anda? ¿Qué le pasa? Estoy bien. Sí. Estoy bien. El domingo me sienta bien. Y se pone contento de venir acá, sí, me ha dicho, sí, porque le gusta la UTN, por los ingenieros. Sí, señor. Por los trabajadores, Porque la Universidad Obrera, me dijo el otro día. Sí, señor. Universidad Obrera. Sí, claro. Ya poco le dicen, pero se han olvidado el origen. Se fundó como coso. Claro. ¿Sabés quién hizo esto? El general Perón, diría mi viejo. No me digas. Cuando subíamos al ómnibus y veníamos en el 146 de San Martín, ajá, entonces se paraba lejos en el ómnibus y agarraba así, me decía, ¿sabés quién hizo esto? Señalaba la cañada así. Claro. ¡El Choro! ¿Quién es el Choro? Pero para que alguien te dijera, sí, viste, ir pasar papelera. Bueno, mami, también la UTN tiene sus orígenes populares. Y yo sé que usted. Sí, señor, acá me trató bien. Sí, Chaveta, me trató bien. Mire, ¿quiere que le diga una cosa? ¿Qué? Cuénteme. Tratémonos bien. Pero no cuesta nada, muchacho. Nada. ¿Ah? ¿O no? Nada, no cuesta nada. ¿Usted sabe que venía una empanada? ¿Una qué? Venía una empanada manejando, ¿vio? Sí. En el auto, al mango venía la empanada. Una empanada. Y pegó una curva, che. Sí. Y se dio vuelta y pegó contra un árbol. ¡Pa, tum, pa, tum, tu! Sí. Que salió fuera el auto, la empanada, ¿vio? Sí. Y estaba, ¡ah! La empanada. ¡Ah! Y llega la ambulancia. Y se baja el médico así, le dice, ah, permiso, permiso, permiso. Ah, dice el médico, está mal, está mal. Y le parece, no, no soy tan mal, soy empanada. Y pensar que yo el de los pulpitos, y ahora me Martín Fierro con los pulpitos, dame la mano, dame la mano, dame la mano. Lindo los chistes. Escúchame. Tiene que ser el chiste inocente. Claro, tiene que ser. Usted dice. Ahora, ¿quiere uno de difícil? A mí me preocupa. Bueno, diga, pero cuénteme de la moto. A mí me preocupa su puma que me la deja allá atada en el alambre. No, me dejó pasar el guardia. Ah, bueno, eso es lo que. Ahí me quedo tranquilo. ¿El guardia? Le voy a chorear acá. No, que me. ¿A dónde? En la puerta. De ninguna manera. Pero lata con una. La vi a la cadena, oxidada la cadena, está viejita. Bueno, yo. Es lo que hay. Es lo que. Es lo que hay. Dígale que la deje pasar. Usted dígale, soy no, amigo. Si me dejo, escúchame, usted sabe decir, Chaveto, yo soy amigo de Claudio González. Decir, no, hombre, guaso. ¿Cómo se llama el coso? Claudio González. Y usted dígale así y los guasos dicen, no, sí, de Claudio González. Ah, sí, el coso, dije, no pasa. Claro, usted chapé con eso. Sí. Muy bien, gracias por lo que me ha dicho. Claro, bueno, ¿por la moto, por la pumaro o le vio? Porque... Más vale, vio. Oiga. Sí. Una clase, le quiero contar esto. ¿Por qué se rasca tanto? No sé, qué sé yo, estoy nervioso hoy. Yo como excitado. Sí. Una clase en un aula en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Pasó esto? Sí, pasó esto. Bien. La maestra que hablaba yo así. ¿Vio? ¿Cómo? ¿Una maestra que latina? No, la maestra era inglesa, era de ahí, norteamericana. Era de Oklahoma. Claro. ¿Vio? Sí. Bueno, y entonces dice la maestra, bueno, yo se los voy a traducir porque si no, no van a entender, ¿vio? Sí, sí. Dice la maestra, pregunta, bueno, hoy, niños, va a ser una clase llena de preguntas. Sí. La primera pregunta es, ¿quién dijo, denme la libertad o denme la muerte? Y un japonesito que se llamaba Suzuki, que estaba al fondo, y hombre, levanto la mano, señorita, yo. ¿Quién lo dijo? Patrick Henry, 1775. Le tenía claro. La maestra, claro. Muy bien, claro. Suzuki, sí. Muy bien. Bueno, ahora otra pregunta. Sí. Ahora, ¿quién dijo el gobierno del pueblo es para el pueblo? Ay, no me salto Suzuki. Yo, señorita. Sí. ¿Quién? Abraham Lincoln, claro. 1863. Oh, pero un libro abierto. Pa. Y la maestra ya se envenena con los otros. Y sí, claro. ¿Vio? Y le dice, ¿vieron? Debería darle vergüenza. Claro. Le dice, Suzuki, que es nuevo en este país, sabe más de historia que ustedes. Claro. Y un chico de allá del fondo le dice, malditos japoneses. Y la maestra se da vuelta y dice, ¿quién dijo eso? Y Suzuki... General MacArthur, 1942. Sí. Y otro chico dice, voy a vomitar. La maestra dice, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Suzuki. George Bush padre, el primer ministro japonés, 1991. Y otro chico, chupate esa. Suzuki. Bill Clinton, a Mónica Lewinsky, 1997. Amanece en la ciudad y el gato se desliza por la noche, por la vida. La vida de la ciudad. Salen. Está pisando el pasto, Chaveta. Ya pisó el pasto, Chaveta. Bueno, le pedimos disculpas a las autoridades de la Universidad Pública, la Secretaría de Extensión Universitaria de la CAS. Bueno, no, pero también es el cuento no, es así. Usted, usted no es mal educado, no es de palabrota, usted es cierto. De ninguna manera. Es sugerente en este caso lo de Lewinsky. Me había olvidado de Mónica Lewinsky. Pero si los chicos ni saben que no. Claro, ni saben lo que es. No, Darío sí sabe. Darío es un tipo lúcido, es joven pero lúcido. Bueno, ¿quiere una cosa inteligente ahora? ¿Inteligente? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, di género, no me trajo nada porque usted me gusta lo de... No, sí tengo, pero no le va a gustar, ¿eh? Epa, no. Porque uno... No, pero... Uno me dijo... Sí. No sé, chupamedes. De los ingenieros. ¿Te dijo? Sí. ¿Un ortio? No sé, chupamedes. No, pero porque estamos en la casa de los ingenieros. Por acá. Eso, ¿vio? Nos homenajeamos. Sí. ¿Qué te dijo? Eso me dijo. Que no se chupa medio. No, ya sé, pero digo, pero porque por lo de los por los cuentos de por los cuentos que contes de ingeniero. Dice, contate uno que no sea tan favorable para ellos. ¿Estás loco? Le digo yo. Ah, sí, no. No, van a echar de acá. No, le digo yo. Claro. ¿Vio? Sí. No, o... me dice, contate ese que cuando estaban haciendo el camino en las altas cumbres. Bueno, no, pues, le digo yo. Cuéntelo. Capaz que sea loco, ¿no? ¿Ah? No, ¿no se puede? No sé. Digo usted. Bueno, son muchos a favor del ingeniero, este puede ser uno en contra. Porque para equilibrar. Para compensar a aquellos giles que no le gusta la gente. Bueno, a ver, cuéntenlo. Estaban haciendo el camino en las altas cumbres, ¿vio? Dios nos libre y los guarda. Sí. Sí. Estaban haciendo el camino en las altas cumbres, qué sé yo. Sí. ¡Bum! ¡Dum! ¡Bum! ¡Bum! Vio que hay que dinamita. ¿Cómo? Hay que dinamita. Y sí, bueno. Para cosas, para así camino. ¡Dum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Chuf! ¡Chuf! ¡Chuf! ¿Una cañita voladora? ¿Vio? ¿Por qué quiere cañita voladora para la cañita de la piel? Bueno. Bueno, estaba. Sí. Estaba un viejito, ¿vio? Ajá. Un viejito ahí mirando, sentado en una piedra. Claro. Y se hace que el ingeniero hace, porque le llama la atención que el viejito miraba con tanta atención. Claro. Y le dice, ¿cómo anda, abuelo? Sí. Bien, bien, ingeniero, bien. ¿Y qué le parece el camino? Lindo, lindo, le dice. Muy lindo, muy lindo. Lo único que me parece es que están dinamitando mucho. Y claro. Claro, hombre, y sí, bueno, de la no, zona. Claro, no hay otra forma de hacer camino más que claro, dinamita. No era un ecologista, era un nativo claro. Consciente. Sí, claro. Y entonces el ingeniero le dice, ¿y cómo hacían ustedes, abuelo? Sí. Antes, cuando no estábamos nosotros. Claro. Y el abuelo le dice, largábamos un burro y por donde iba el burro, hacíamos el camino. Ah, mira. Ah, dice el ingeniero, mira vos qué pero, bien. Pero... Claro, claro. Y cuando no tenían burro, llamábamos a un ingeniero. Me ayudaste a remontar, a superarme día a día. Bueno. Hemos compensado, sí, ¿no? Sí, ha compensado, Chaveta. Bueno, pero vivió, no sé qué. No, bueno, yo le dije que, sí. Que era para compensar. Sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces, claro. Si allá para terminar yo me mando muda, no vaya a ser que vengan antes y me saquen sí, a los patados, no, ni de acá. La guardia. Acá la guardia sube y lo detiene. Hay un calabozo, le cuento al lado. No, sí, sí. ¿Quiere que le cuente uno? ¿Quiere que le cuente uno bien, bien, bien, bien, bien, bien, frappe? ¿Quiere que sí. Le cuente uno pulenta, pulenta? Bueno. Sí. Un camello. Una camella. Una camella. Una camella. Sí. Y el camellito. Ajá. Chiquito. Sí. Y entonces estaban ahí y le dice, mamá, mamá. Le dice el camellito. El camellito le dice, mamá, sí. Mamá, te quiero hacer una pregunta. Sí. Sí, hijo, ¿qué necesitas saber? ¿Por qué tenemos ese jorobo? Nadie le espalda, mamá. Es una cosa tan incómoda ese jorobo. Sí. Y la madre le dice, no, hijo, ¿sabes qué pasa? Que cuando vamos por el desierto, la reserva de agua... Claro, está en la joroba. Ah, le dice el bebé. Ah, mamá, otra pregunta. ¿Por qué tenemos esos pestañones? Claro, son pestañones. ¿Qué? ¿Los pestañones? ¿Por qué tenemos esos pestañones? Sí, sí. Lo que pasa, hijo, que cuando vamos por el desierto sí. Y hay una tormenta de arena sí. Las pestañas nos sirven para... Mire usted. Claro. Ah, le dice el camarito. Y escúcheme, mamá, otra pregunta. Sí. ¿Por qué tenemos esos patones? Hace unos patones. Tiene una pata grande. Sí. Y porque cuando vamos por el desierto, eso nos permite no hundirnos en la arena. Mira vos. Claro. Y le dice el camarito, mamá, una última pregunta. ¿Qué? ¿Qué es lo que hacemos aquí en el zoológico? No, pero qué mal. Me deja triste. Déjame decir, es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Chaveta, ¿qué como quiere? Siempre. ¿Qué es lo que quiere? Baja un tipo, sí. Escucha, va un tipo y le dice, sí. Le dice adiós. Adiós. Se lo encuentra Dios ahí. Sí, sí. Y le dice, Diosito, sí. ¿Qué es para vos 1,000,000 de años? Y Dios lo mira y le dice, 1 segundo. Ah, Dios, sí. ¿Qué es para vos 1,000,000 de dólares? 1 centavo. Y ahí nomás el coso le dice, Dios, ¿me podés dar 1 centavo? Apa. Espérame 1 segundo. Ah, qué lindo. Amanece. Chaveta, querido, nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho reír, nos ha puesto en riesgo la continuidad laboral en la emisora. Todo junto. Bueno, vaya, tenga cuidado, póngase esa bufandita. Bueno, me mando a mudar, muchas gracias por todo. Tenga esa bufandita al pecho, al pechito. ¿Qué se pone, diario? Diario. Mejor para el frío, el diario en el pecho. Un saludo grande para todos los oyentes de la radio TN. Sí. Les hablo Chaveta. Qué lindo, Chaveta, que venga. Gracias por todo. Gracias, don Darío. No sabe cómo me gusta que venga. Bueno, lo invito a que se quede. La otra vez le pregunté, me contestó mal. No le voy a preguntar si le gusta la guitarra, porque le dije, ¿te gusta la guitarra? ¿Qué me dijo usted? Que sí, que me gusta mucho. No sea falso. Me dijo que no. Y después lo retó la productora. Dijo, vos tenés que seguirlo, el conductor, tenés que decir que sí. Porque presentamos y honra nuestro programa estas historias de la guitarra que nos propone el músico Oscar Aguilera. Es donde van a parar. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. Y en este nuestro tercer encuentro del micro Historias de la Guitarra, podrán advertir por el sonido de mi voz que ha llegado el otoño y esto recién empieza. Pero vamos a recibirlo como a un recién nacido al otoño y a cunarlo entre los brazos. Por eso les traigo una obra de Hermeto Pascual titulada Bebé, en una adaptación para dos guitarras de los brasileros Sergio y Odair Assad. Escuchen qué maravilla. Acabamos de escuchar Bebé, una hermosa obra de Hermeto Pascual interpretada por los hermanos Assad en dúo de guitarras. Pero en Brasil no hay otoño. Y el otoño al que me refiero es al otoño argentino. Por eso escucharemos ahora Otoño Porteño, la magnífica obra de Astor Piazzolla, perteneciente a las cuatro estaciones porteñas, en la sensacional versión para guitarras y percusión de Los Andariegos. Acabamos de escuchar al grupo folclórico argentino Los Andariegos, comandado en este caso por el inolvidable guitarrista cordobés Agustín Gómez, en la obra de Astor Piazzolla, Otoño Porteño. Y ahora, para cerrar este micro, hacemos un viaje imaginario hacia un nuevo país, escuchando esta magnífica obra del gran violinista Jean-Luc Ponty, titulada New Country,

salsero, como ese grillo del campo que solitario cantaba. Así perdida en la noche también era un grillo, vida y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita. Según a los cerros tucumanos he vuelto en un triste invierno, tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme viendo. Tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme viendo. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Como ese grillo del campo que solitario cantaba. Así perdida en la noche también era un grillo, vida y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Haya, haya, haya. Haya, haya, ha. Haya, haya, haya. Haya, haya, ha. Haya, haya, haya. Haya, haya, haya. Haya, haya, haya. Haya, haya, haya. Haya, haya, haya. I'm gonna walk the walk on every street. I'm gonna fall out with the world on my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah, yeah. Han pasado 12 minutos de la hora 22, estamos en vivo por 94.3, la emisora de la Universidad Tecnológica Nacional, haciendo esta revista de actualidad, el magazine, como se dice en Córdoba, con distintas secciones, con el espectáculo, con curiosidades, con personajes ficcionales. Tenemos menos información que pan y manteca, pero deportes sí tenemos. Pan y manteca, ¿te acuerdas? Qué viejo. ¿Cómo no me voy a acordar? Claro, si usted estuvo jugando por ahí también. No, nunca. Ahí es Payaso Ricky. Sí, señor. Payaso Ricky. Payaso Ricky. Bueno, estamos en contacto con nuestro periodista. Hablando de deportes. De deportivo. Hágale el cuando lo nombre. Fernando Medina en la sección deportes. Bueno, pues ya, deje de escuchar ahí, claro. Bueno, bebé, te hace un efecto, dice que es Darío que te lo pone, pero es él. No sé si te das cuenta. Claro, pero tengo menos retorno que Piti Álvarez. Bueno, Fernando Medina, empezó el Mundial de alguna forma con esto del sorteo. Estamos todos empapados. Por eso la musiquita de esta cortina. Por empezar, ¿le gustó el temita este o no? No. No, bueno, parece Chávez. Si me preguntan si me gustó, le digo que no. Claro, no le gustó el tema. No, bueno. Y el bichito, no, el fantasma, el logo, menos. Qué mala onda. Pero es lo que hay también. Después del Mundial de 90 creo que es todo muy difícil para todos. Sí. Yo creo que es insuperable, ha sido el Mundial 90. tanto la canción como el logo, absolutamente todo. El nombre, bueno, recuérdeme cuál es, pues se me mezclan, yo tengo el gauchito, me quedé en el gauchito. ¿Se acuerda la tana difónica que cantaba? No, chima. Ah, mire, era lindo, no le gusta, a Pete Guasa no le gusta nada. ¿Qué quiere que ponga Beethoven? No, si me gusta. Ah. Digo que esa es la mejor. Ah, sí, después sí, coincido, esa, coincido. Son todas malas, eso es lo que estoy diciendo. Uh-huh. Sí, bueno, no le gustó el fantasmita de la B. No, me parece. Bueno, ese para la zona está bien. Claro. Hay que esperar, bueno, o sea, está bien, está normal. Lo cierto es que ya tenemos mundial todo. Yo pero me estaba acordando, Gisela Paz, ¿no conducía pan y manteca? Sí, me parece que sí. ¿Quién? Marina Heinz era la original. No, también no, pero después Gisela Paz, sí, pues. ¿Quién? Gisela Paz. Sí, la canción era, ¿se acuerda? Pan y manteca se llama el lugar, y venían cantando todo ahí. Todo ¿Me puedes repetir la canción, por favor? No sea malo, dígame que no, que hable de deporte. No, le dé bola. Qué lindo, me había olvidado. Mire, Jorge Zapata le vamos a decir que hay un cantor desconocido. Mira vos, cantando, sí. Fernando Medina, no lo tenía. Sí, bueno, pero... Si yo después me dice que si yo hablo solo de deporte, claro, cierro la pelotita. Tengo que hablar de mente, tengo que escucharlo a Piero. Tengo que hablar de otra cosa y déjeme que hable de otra cosa. Qué guanaco. No, sí, usted tiene toda la razón del mundo, don Fernando. Claro. Pero claro. Bueno. Pero bueno, si quiere que hable de fútbol... Sí, por favor, cuénteme de lo que sabe. Hablo del Mundial, sí, porque la Copa del Mundo ya va a arrancar el lunes... 20 a la fase de grupo de Argentina, ¿no? El 21 de noviembre, sí. Ahí arranca todo lo que es el Mundial. La fase de grupo que se va a extender del 21 de noviembre al 2 de diciembre. Sí, señor. Tenemos un partido inaugural que va a ser a las 7 de la mañana, así que acostúmbrense con el horario. Sí. 7 de la mañana será el partido inaugural, es lo que va a ser esta gran Copa del Mundo, ¿no? Que va a ser entre Senegal y los Países Bajos. Yo a las 7 ya estoy pico y pala haciendo zanja. Bueno, pero también a la hora 13, sí. Qatar, el anfitrión va a recibir a Ecuador. Pero vamos con respecto a lo que es Argentina, ¿no? Sí. Porque eso es lo que nos interesa, es el grupo C, el de Argentina, que va a arrancar el debut el martes 22 de noviembre a la hora 7 de la mañana. Oh, ese martes 22 de noviembre a la hora 7 de la mañana. Ese día no trabajamos, no damos clases, ya vamos avisando con tiempo. No me digas, sí, va a jugar... No, sí. Yo no pienso dar clase, doy parte médico, lo que sea, pero yo no ni pido. Ah, qué lindo ejemplo. Qué lindo ejemplo el docente que nos da. Sí, bueno, no sé si ejemplo, no pienso por ahí. Es lo que voy a hacer, dice usted. Claro. Bueno. Total, doy parte médico, hago un certificado trucho y listo. Chao. ¿Teléfono para los chumbitas? No. Sí, no hay problema. Pero va a ser el martes 22 a las 7 de la mañana, Argentina, sí. Arabia Saudita, en el estadio Lusail, de allí de Qatar. Va a ser este partido el primero, el 22 de noviembre, el día del cumpleaños del Bocho Uriel. Así que si quieren llevar un regalito. Bueno. No, pero dale saludo porque lo admiro, el Bocho. No, sí, es un amigo de muchos años. Bueno, sí, el martes 22, sí. A la hora 13, México con Polonia, por el mismo grupo. Este es por el grupo C, porque recordemos que Argentina va a estar con Arabia Saudita, con México y con Polonia. Un grupo accesible, porque yo creo que Arabia Saudita y México están en una escala por abajo. 2 o 3 escalones por abajo de Argentina. Polonia sería el único rival a tener cuidado, ya que los europeos en este momento son todos fuertes para los americanos. Al no haber una competencia entre seleccionado argentino y con europeos, al no haber una competencia cierta, es muy difícil saber dónde estamos parados con respecto a ellos. Está bien. Porque yo creo que nos están llevando una ventaja. Mira, Scaloni tiene 32 partidos invictos. 32 lleva invicto. ¿Sabés cuántos partidos de 32 jugó con europeos? Y casi nada. Uno. Claro. Un amistoso con Alemania. Entonces claro. no podemos estar hablando de lo que, de cómo es, claro. cómo está el rival hoy, porque no tenemos competencia cierta. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay y tenemos que acostumbrarnos. Te doy repaso rápidamente los grupos, para que vayamos adentrándonos a lo que va a ser el Mundial. Por el grupo A, que va a estar Senegal, Países Bajos, Holanda, para el pueblo, pero Países Bajos es para la FIFA, sí. Qatar y Ecuador, son los 4 equipos de este grupo. Grupo B, Inglaterra, Irán, sí. Estados Unidos, y ahí puede ser Gales, Ucrania o Escocia. Sí. Hay que esperar qué sale del ganador entre Ucrania y Escocia, sí. Y de ahí se va a tener que enfrentar con Gales para ver esa plaza para ese grupo, para ver quién la va a completar. Por el grupo C dijimos Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia. Ucrania, perdón, ¿Ucrania llegó por derecha al Mundial o cómo fue? O sí, sea, ganó su zona, eliminatoria. No, sí, ajá. Salió en su zona, salió tercero, segundo. Ajá. Segundo, entonces tuvo que disputar con otro segundo un lugar más para el grupo. ¿Y Rusia no estaba? ¿Clasificó? No, grupo Rusia estaba y quedó excluido automáticamente. Pero fue excluido por el tema de la guerra, del conflicto. Sí, sí, por la guerra, sí, sí. Y todos los países rusos, y todos los equipos rusos, tanto de la Europa League como de la Champions, sí. Fueron ya excluidos, expulsados del certamen. ¡Epa! O sea, no pueden jugar. Claro. Sí, no, tomó la resolución y por eso no juega este Mundial. Ajá. Bueno. Un equipo que está clasificado. No voy a hacer uno yo en San Vicente y lo voy a invitar a la selección de Rusia. Después, sí. Dinamarca, Túnez, Francia y Perú. Sí. O Australia, que tiene que jugar Australia, va a ser Australia, porque tiene que poner un repechaje, pero seguramente Australia con Perú. Uh-huh. Y entonces de ahí va a salir el cuarto equipo de este grupo D, el grupo E con Alemania, Japón, España y Nueva Zelanda, Costa Rica. Ese es un grupo también complicado, un grupo difícil porque, mira, tenés España, Alemania, que por más que Alemania no venga muy bien, Alemania siempre es Alemania. Es el equipo que ha estado en todos los mundiales, es un equipo que en los últimos 10 mundiales ha estado entre los 4 primeros, entonces también eso tener en cuenta, ¿no? Sí, claro. Eso tener en cuenta porque Alemania siempre está molestando, siempre está, es un equipo muy difícil. Molesta. Y España, bueno, ahora fuerte también, sí. Bueno, Japón y Nueva Zelanda, Costa Rica van a pelear por el tercer puesto, cómodamente. El grupo F va a estar comprendido con también este grupo, para mí... Este es el grupo donde hay más rivales más complicados. De la muerte, sería el denominado de la muerte. Sí, no hay un grupo de la muerte como en otros campeonatos mundiales. Yo te puedo decir que si querés grupo de la muerte por Alemania-España, pero los otros dos rivales pues son muy flojos. Claro, está bien. En cambio que acá no es el grupo de la muerte porque no es tan fuerte Croacia, sí. Sino es Bélgica. Para mí Bélgica es candidatazo. Sí, sí. Esta Bélgica está entre los tres probables campeones del mundo. Cuatro, yo lo tengo a Bélgica, Francia, Argentina y Brasil. Para mí son los cuatro candidatos a llevarse este título del mundo. Mira esta vos. Copa Mundial. Ojo con Bélgica. Bélgica es un equipo muy fuerte. Tiene todos los jugadores europeos jugando en equipos de primer nivel de allí. Así que juega muy bien en conjunto. Ya vienen jugando bajo una misma idea futbolística hace 8 años. Sí. Es un equipo aceitado. Bien. Dijimos Marruecos, Croacia, Bélgica. Y Canadá, ojo con Canadá también, que clasificó muy bien en la zona con CONCACAF. Ojo con Canadá. Sí, ojo con Canadá por el hecho que no va a salir campeón del mundo, pero le puede hacer partido a estos dos equipos. Mira vos, bueno. O Canadá, que después del último mundial que vio juego Canadá fue en el mundial de 86, sí. México 86, así que recién ahora vuelve a disputar una Copa del Mundo. Sí. Por el grupo G está Brasil, que le tocó dos rivales europeos, sí. No muy fuertes, pero molestos, como es Suiza y Serbia. Serbia siempre en los equipos de los Balcanes son importantes, ya sea, bueno, ya vamos a llegar Macedonia del Norte, que dejó eliminado a Italia, por ejemplo, que es un equipo que viene de los Balcanes, es un desprendimiento de la vieja Yugoslavia, y bueno, ahí también quedó Croacia y Serbia, que los dos están en el Mundial. Sí. Es como el Reino Unido y Gran Bretaña, que tiene Gales, Escocia, Irlanda, Inglaterra, y bueno, que está Inglaterra y por hoy. En cambio, que la zona de los Balcanes, lo que era Yugoslavia, tiene varios países, de los cuales dos están en el Mundial y uno casi. Uh-huh. Así que mire si no será fuerte la zona de los Balcanes y Yugoslavia, ¿no? Sí, ese es el grupo G. Y el último, el grupo H, es el grupo... Este me parece que es más sencillo para Uruguay, no va a estar tan complicado, porque lo tiene Portugal, que es un equipo europeo, pero no es el mejor equipo de Europa... Corea del Sur y Ghana, que es un equipo africano que también no veníamos menos, que clasificó de última, así que Uruguay tiene muchas chances de clasificar primero en su zona y pasar a octavos de final y por ahí hacer un buen mundial, como lo hizo en Sudáfrica 2010, donde salió tercero, ¿no? Ojalá. Pero ojalá, yo creo que la participación argentina en este mundial, todos esperamos el título del mundo porque venimos a ser campeones en la Copa América. Un invicto importante, un grupo que está afianzado, me parece que Scaloni ha encontrado la vuelta, a contrario de todos, pensamos que iba a ser un fracaso Scaloni en la selección, sin embargo, nos tapó la boca a todos, y Scaloni por hoy está llevando adelante un buen proyecto, poniendo los jugadores justo, bien, está haciendo un buen trabajo, y ojalá se corone con el título del mundo que le hace falta a Messi para despedirse de la camiseta con toda la gloria. Vamos con un par de líneas sobre Libertadores, Talleres, porque estamos fuera del tiempo, Medina querido. Bueno, les termino con la información de Talleres. Sí. Talleres que va a hacer su debut este próximo día miércoles a la hora 19 aquí en el Estadio Mario Alberto Kempe, un estadio que va a estar lleno. Colmado. Van a haber 50.000 espectadores presenciando la participación, la segunda participación de Talleres en la Copa Libertadores de América, 20 años después, frente a Universidad Católica de Chile. Sí, sí. El grupo de Talleres va a ser junto a Flamengo, Universidad Católica y el Sporting Cristal de Perú. Sí, señor. Así que ojalá que Talleres haga un buen torneo, pero... ¿Cuándo va al Maracaná? ¿El segundo partido es el que va a Brasil? Ajá. Martes 12 de abril, sí, a la hora 21:30, en el Maracaná, ahí va a jugar Talleres, y ahí va, esperemos que le haga solamente 3 o 4 goles nomás a Talleres. Así que, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a decir porque eso? Talleres no se ha reforzado muy bien. No, pero no es para que diga eso. O sea, Ortega Asado. Y va a jugar con el campeón de Brasil, con el campeón de todo, con un gran equipo. O sea que yo creo que la delantera de Flamengo, cuando vea a los defensores de Talleres, si no le agarra un ataque de hiena, un ataque de risa, va a pasar más. Qué malo que es. Tiene menos marca. Talleres tiene menos marca que un crayón blanco. Lo demostró con Gimnasia el otro día, sí, totalmente. Ya, pero para el regocijo de este personaje, que es hincha de... Para el regocijo de Mancilla acá, que es hincha de un club de barrio, ¿cómo se llama? Alberdi, creo que se llama el barrio. Y bueno, está ahí. A gente do Flamengo. Fafá, se ponte gordinho, filho da peste. Increíble, ¿eh? Sí, sí, bueno. Belgrano el otro día y bueno, y está puntero en la primera. Bien, lo vi, me gustó el partido de Belgrano. En un campeonato, sí, bueno, no, la verdad que fue mucha suerte, sí, como lo dio vuelta el partido, pero igual va puntero, todos están contentos, pero el equipo todavía no lo encuentra, ¿no? Sí. No hay un once titular, yo creo que ahí los jugadores generadores de fútbol en Belgrano no están rindiendo, y solamente el último partido un poquito de Miño y un poco, mucha fuerza por la parte de los defensores, así que Novaretti fue quien convirtió uno de los goles, después el otro chico que viene de frente, Río Cuarto, Gésar, que había regresado muchos años, también convirtió el empate transitorio, y bueno, la victoria dio vuelta frente a Royce, una victoria que lo pone contento, que levanta el ánimo y que mantiene la esperanza del Pirata de Alberdi de tratar de volver a la primera división para jugar con su externo rival, que hoy por hoy va a debutar y va a estar en la Copa Libertadores de América 2022. Fernando Medina con toda la información del deporte, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo. Gracias, Fer, querido. Hasta luego, buen viaje para todos. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras

La gente se comunica al 3517-588-208. ¿Por qué? Porque somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos hasta la hora 23 en vivo. Hay un montón de llamados que se me che, si hay una productora, nos haría falta una productora que, viste, claro, tengo un quilombo de mensaje acá. Por ejemplo, dice acá de San Vicente, no dice el nombre, ajá, no diga mi nombre, dice. Ajá. El Fla perdió con el Flu ayer. Dice, o sea, alguien que se ve que... Vou falar para você, eu sei bem quem é você, tá bom? Você sabe quem é? Claro, ah, rapaz. Ah, bueno. É a menina que mora lá do outro lado. É. Eu sou do Flamengo, e Flamengo, sim, eu, porque... Flamengo é como grande, sim, é grande como Belgrano. Você é Flamengo, me parece, meio enche de Flamengo. Sim, sim, sim, sim, de Flamengo e de Belgrano de Córdoba. Eu sou de Fluminense e de Talleres, mire você. Así que... Você é um filho da peste. Bueno, este mensaje llega... Che, no, se me mezclan los... Chaveta es un loquillo. Juá, juá, juá. Dice acá... Muy buena la música. Otro. Ya estoy leyendo porque están los nombres. Tengo que... esa no... Una, lean... Ah, dice... Tengo una noticia de último momento. Macri quedó fuera del torneo de Bridge. Sí, la gente está muy preocupada. Mañana no. ¿En serio quedó fuera? Sí, sí. No es broma, me dice no, acá. Pero a mí me da, sí, me da mucha pena que él haya quedado fuera del Bridge. Porque loco. Además, sí, estábamos todos para ir a esperarlo con las pelotas. ¿Qué? ¿Quién es usted? ¿Eh? ¿Quién es vos? ¿No sabés quién soy yo? No, pero lo veo ahí que se sienta al lado de Mancilla con... Yo soy Adalberto. ¿Alberto? Adalberto. ¿Adalberto? Adalberto. Mire usted, casi es Alberto. Sí, soy Adalberto, soy un empresario que... ¿Un empresario? Sí, señor. Amigo del... Tengo con el tema de la soja y... ¿Pero es amigo del toga, del que teje? Del... Somos muy amigos. Cuando él viene a conocer la casa... ¿Y cómo sabe que el toga es el innombrable? Por la vestimenta. Ah, la toga. Usted es No. Dicen toga por otra cosa. Bueno, Adalberto... Usted es medio... Yo soy kirchnerista, peronista, ¿qué le puedo decir? Hincha del Fluminense, y no sé, que me hincha Talleres, qué sé yo, y maoísta. Usted tiene un quilombo lindo en la casa. Y chavista, para que no le quede. No, yo... Y pro-Rusia. Yo soy... Y Cuba. ¿Está bien? ¿Le queda claro? No me gusta la gente así bien vestida porque son una caleta. ¿Usted porque no tiene plata para comprar? No, también es cierto. O sea... también es cierto. O sea, nosotros vamos y compramos toda la ropa en Solid Cloud. Compramos toda la ropa en Solid Cloud. ¿En qué? ¿Dónde? ¿A dónde? Sí, pero eso está en todo el mundo. En Solid Cloud. No sé, acá en Córdoba está eso. En Córdoba y en todo el mundo, o sea, el clavo está en todo el mundo. Ajá. Nosotros le compramos toda la ropa ahí y nos vestimos bien. Yo ahora me compré un par de zapatos que son muy brillosos. Ah, mire usted. Sí. Bueno, ¿y usted sabía entonces que el jefe político suyo, supongo, no sé si le puedo decir así, el innombrable, estaba jugando un campeonato de Bridge. ¿Qué es lo que es el Bridge? El Bridge es... No sé lo que es carta. No sé cómo decirlo para no herir susceptibilidades. para no decir que usted es un bruto. No. O sea, ¿qué sería? O sea, yo me quedé en la payana, veo el trompo, el valero. Sí, claro. No, claro. Soy chico de barrio, qué sé yo. No sé lo que es el Bridge. El Bridge es un juego que se juega... Con un ¿Con alto qué? Nivel intelectual. Ah, oh, me imagino. Entonces el toga puede ser una representante. Se concentra. Sí, sí. Y puede. Debe haberle pasado algo. Lo que pasa es que él está muy preocupado. ¿Está preocupado por qué? ¿Por el país? Claro. Sí, entonces sí, eso sí. Lo Por eso se fue a jugar el campeonato de Bridge. Claro, sí. Claro. Y por eso no ha podido ganar. Dice, den la noticia acá. Valentina. Valentina será. Den la noticia que el toga perdió, me dice. No, gracias, Valentina. Gracias. Te esperamos para jugar al Bridge. Al Bridge, debe sí, saber. Allá llegando a Calera. Ajá. ¿En Calera se juega el Bridge? No, llegando a Calera, dije. Ajá. Interprete bien lo que yo le digo. ¿Dónde era antes la Cuesta Colorada? La Cuesta, Sí. Usted llevó la derecha. ¿Está el tiro, no está el tiro federal? ¿Qué es eso? No sé. No, el tiro federal está para acá. El barrio, dice el usted. El barrio, la Cuesta Colorada. Sí, el barrio. Y ahí, bueno, ahí. Ahí vive usted. La Beliche, ahí comemos un sushi. No entiendo ni mierda, parece Macri, en serio. Ahí comemos sushi. Sí. Ah, comen sushi. Sushi. Me imagino. Sí. Nunca un puestito de chori, pero no le gusta el chori, por ejemplo. Ay, qué asco. Pero acá está el puesto. ¿Cómo que se llama el puesto este de acá del parque? Albertito, ¿cómo que se llama? Luisito. El legítimo, dice, puesto legítimo. ¿Cómo se ve que yo me voy por la circunvalación para no pasar por ahí? Para no pasar por Luisito. Bueno, lo esperamos, que venga a visitar el otro día. ¿Cómo es? Adalberto. Adalberto, qué difícil. Adalberto. Casi Alberto. No. Casi Alberto. Ada viene de. Sí. Si quieres una explicación de papá cuando vino de Inglaterra. No le entiendo de miedo. Cuando papá vino de Inglaterra, después sí. Era Alberto. Porque sí. Él. Digo que. Llegando ahí a un barrio muy, muy, muy así de San Vicente. Ah, sí. Un barrio muy popular, de los más populares. Ahí vivo yo, guarda, ¿eh? Sí. Digo, el cemento con el barrio cae mal. No, es que vi una hada. ¿Es qué? Una hada. ¿Qué coño es una hada? Una hada, esa que hada. Hada, vi una hada. ¿Ese vestidito blanco? Sí, vi una hada y entonces sí. Ahí se puso muy, muy, muy loco, papá. Ajá. Y entonces dice, qué lindo. Ah. Sí, le dijo Albert, le dijo ella. Albert. Mi madre. Ah. Y entonces le dijo ¿Alberto se llamaba tu papá? Albert. Bueno, lo tendría que haber votado Alberto Fernández. Albert, no Alberto, Albert. Ah. Y entonces, bueno, pero está cerca. No, con TH. Entonces. ¿Con TH? ¿Y está escrito así? Sí. Y entonces mamá le dice. Le vamos a poner Ada Alberto. Sí. Y justo con. ¡Ah, por la hada! Claro, porque justo era carnaval ahí en San Vicente. No, eso pues. Se juntan todos muchos morochos. Sí. Y hacen tu. Sí, sí. Una cosa. ¿Ha ido usted a ver algún carnaval alguna vez? No, por favor. Bueno, Adalberto. No. Así que Adalberto vive ahí en antes de llegar a Calera, mano derecha, el barrio ese privado. Sí. Bueno, sí. No se ofenda, la chica dijo. Se ríe, acá dice, díganle, cuenten que el toga. Lo debes decir por la vestimenta, porque cuando fuimos a Arabia Saudita. ¿A qué fueron? Fuimos a visitar el desierto. ¿Con Macri? Sí. ¿Y hacer qué? ¿Pero qué? Y fuimos, mira qué linda arena. Ah, una arena tan suave. Fina, sí, suave. Ah, qué lindo. Porque no es lo mismo que está. ¿Fue en pleno gobierno cuando se iba de vacaciones? No. Nos fuimos ahora hace poco. La semana pasada estuvimos ahí, es una cosa muy linda. Ajá. Porque la arena es muy fina y muy caliente, ¿me entiendes? Sí. Y tenemos algunas personas que nos atienden cuando dicen sushi. ¿Cómo? No le entiendo ni mierda. Cuando dice sushi se le mezcla. Sí, algunas personas que nos atienden, que somos un sushi. ¿Qué? Pues hay que así, serio, así habla Macri. Pero qué, su amigo, Sí. Y acá en Córdoba, ¿quién tiene de amigo en la política? Así, ¿no? Y nosotros estamos muy acertados con la Fundación Milenaria. Claro, y bueno, sí, claro. Amigo de Juan, Juancito, lo quiere Juan. Sí, claro. Y Martín. Martín ya llora. Maldita. Acá dice una gente que es una guana. Ya llora. No, ya llora. No lo conozco. No lo tiene. Ojo que puede ser el próximo gobernador. Sí, no tengo el gusto. Ustedes lo no, tienen sí. A Negri y a. No, a Juez. Gracias a Dios que lo tenemos a Negri, porque se cayó en un helicóptero una vez. Sí, no sé cómo. Tuve la suerte de los guanacos. Bueno, escúcheme. Si hubiera sido bueno, se muere. De Loredo. De Loredo también le debe caer del palo suyo, así como finón. Es que estamos buscando las cosas nuevas, que ahora estamos buscando Loredo. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Por qué tiene esos papeles ahí? ¿Qué trae acá? No, ¿qué vienen? Tiene unos papeles. De Loredo. ¿A qué se dedica usted, Adalberto? Soy empresario. ¿Empresario? Sí, soy empresario. ¿De qué rubro, si se puede saber? Ya le dije. No recuerdo, se me mezcla. Dije de soja. Ah, sí, me dijo, tiene razón. De soja. Y la soja, estamos teniendo mucha soja, hagamos la soja, nosotros dependemos de los chanchos. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el chancho? No lo entendí nada. La soja es para los chanchos. Ah, la soja es para los chanchos. Sí. Sí, sí. Sí. Usted sabe que acá tenemos un bloque que se llama un bloque que se llama Margarita para los chanchos. Porque veo que como que darle Margarita para los chanchos. ¿Por qué no le ponen soja para los chanchos? No, puede ser, puede ¿eh? Ser. Podría ser el nuevo, la nueva sugerencia. Y dígame que se lo dijo a Alberto. A Alberto. A Alberto, mi segundo nombre es William. Bueno, y profesionalmente profesionalmente no es nada, es ojero nomás. Usted, no, no, soy ingeniero. ¿Ingeniero? No. No. No dije eso. No deshonre. No me ponga a mí. No deshonre la universidad. No, no me ponga a mí en cosas sí. En mi boca que yo no he dicho. En todo caso, agrónomo, ingeniero agrónomo. Pues, No. Nosotros tenemos. Clase dinero, media acomodada. Nosotros tenemos dinero. ¿Qué carajo importa quién tiene, qué nace? Claro. El que tiene plata se compra un perro y el que no tiene que aprender a ladrar. Bueno, qué lindo concepto. Bueno, Adalberto, la verdad que ha sido una sorpresa, la verdad no lo esperaba. Creo que Jorge tampoco lo esperaba. Mira, Darío, bueno, Adalberto, venga, cada vez que. Acá en general. Somos muy críticos, no, de Macri. General, no me diga general, por favor, se lo pido. No, en serio, dígame coronel, otra cosa. Le suena general. Perón, le suena. Ay, Dios mío. Bueno, no, porque. Se parece que come la bala. Escúchame, somos medio críticos con Macri. Yo, personalmente, ¿qué quiere que le diga? ¿Por qué le voy a mentir? No estoy de crítica. El 90%. Usted tiene que venir a hablar con la gente. Ya le hemos dado a usted un premio, así que déjense de hinchar la pelota. No, escúcheme. A usted me suena de una masota. Le dije, metese la gordita porque quería hablar de la poludencia todo el tiempo. El 85% de los medios son favorables a usted, al macrismo, gente como usted, no a usted. Acá somos yo. No sé la radio, la TTV, padre medio crítico, ¿vio? Del macrismo. Así que bueno, disculpen por ahí si hablamos mal. No sé en qué momento va a venir. Ahora vino porque esta niña dijo que había perdido Macri. Sí, si no hubieran estado eso, yo no me parezco. Claro. A mí venía hasta acá, hasta este lugar, que está en el centro de la escuela. Es mucho. ¿Qué quiere decir? Bueno, se lo presento a Darío, el señor operador que está detrás del vidrio. ¿Entró? ¿Cómo entró? ¿Qué le dijo? Vengo a la radio, acá en la guardia, hay una guardia. No, a mí no me hace falta, yo vine. Anda. ¿Vino en ómnibus usted? No. Y bueno, ¿y el auto que tiene que abrir la puerta, el portón, el guardia? El portero, ¿no? Me dice, señor. Portero no, el señor guardia. El señor, ¿no? Guardia, portero no. El portero tendrá en su casa, en el edificio. O sea, que y tenemos de todo. Sí. Y le dijo que vengo a ver la ropa. No, sí, sí, mira, yo vengo a ver un gordito que habla, que le hemos hecho dar un premio nosotros. ¿Tú gordito para el? Porque nosotros le hicimos dar el premio. Le han dado el premio. El premio lo de Aptra, usted que sería Luis Ventura. No hace falta poner unos mangos y. Claro, sí. Ya está. Bueno. Y entonces el guardia me dice. Ah, ¿qué le dijo? ¿Y qué va a hacer con ese BM? Me dice. ¿Con qué? Con el BM, claro. Sí. Y le dije yo, toma que tener las llaves, quiero caminar un poco porque yo tengo las piernas un poco. ¿Y quieres tirar las piernas? Sí, claro. Entonces entré, vine. ¿Y te lo estacionó el guardia? Sí. Bueno. Así que muchas gracias por nada. No, cuando quiera venir lo esperamos. ¿Qué va a hacer? De ninguna manera voy a volver. Bueno, me voy a hacer miedo. Suerte. Chao.

Aguilera, la editorial Hoy. Le pedimos las disculpas del caso, no nos hemos podido comunicar primero, en un horario raro lo llamamos. Hoy nos tuvieron la que tanto le gusta a usted, la editorial de Luis Aubrey. ¿Pero por qué no hizo estuvo tiempo para Luisito? Tendría que haber hecho tiempo, sección, en vez de estar hueveando con ese otro tipo que no sabe de dónde viene. Fernando Medina, en la sección deportes. Bueno, por supuesto, bajo la producción, le dije, de Vanessa Ríos. Y el control y puesta en el aire del querido Darío Genovese. Gran parte del programa estuvo aquí trabajando el técnico, el Osvaldo de Lobo, con la consola. Suena así en estéreo porque, miren, a ver, vamos a la izquierda, Darío. Espérate, vamos a la derecha, Darío. Tomá. Claro, ¿qué te crees? 100.5, no te tenemos miedo. Bueno, ahora estamos en estéreo, un consolón. Los queridos compañeros aquí de la UTN. Si no suena bien la radio de la UTN, ¿qué va a sonar bien? Bueno, los contenidos es otra cosa. Nosotros volveremos, si nos dejan, si no nos despiden antes, el domingo que viene. Me parece que he escuchado yo esa frase, volveremos. Y ¿Volveremos? Sí. Sí, así nos fue también. Hemos vuelto para la mierda. ¿Usted se acuerda de la canción de una señora que cantaba una canción que era muy bonita? ¿Y sabe qué me hizo acordar? ¿Cuál? A nosotros. Sí. ¿Qué canción decía? Somos tramposos, mentirosos, si nos acusan yo me hago el oso. No somos malos, ni somos buenos, somos lo que ustedes quisieron. Somos rebeldes, justicieros, somos los tres mosqueteros. Y si no alcanza el desayuno, comemos todo, no come ninguno. Mirá, qué lindo. Qué peruque ese tema, ¿eh? ¿Me gustó? Me gustó, me encantó. Y lo grabamos bien. Bueno. Con algún aparatito de eso que vio, cuando uno cava o desafina, lo compensa. Claro. Lo grabamos bien y lo ponemos como cortina. ¿Se anima? Claro, Darío Sancé, Darío un tipazo. Totalmente. ¿No? Bueno. Lo buscamos a, ¿cómo se llama? A Guillo, que nos acompaña en la viola. Al Guillo. Bueno, che, hablando de Guillo, déjeme. Mirá, está Iván, está Toro, está el alfeñique. Creo que es un alfeñique, un caramelo, ¿no? Un caramelo. Bueno, el enano. Sin ninguno, más o menos. Marisa Núñez, Elba de Ejército Argentino, Guillo Bonaparte, a quien le pedimos disculpas. Disculpas porque teníamos una nota prevista con él. Una nota charlita muy bonita con Guillo. Que la vamos a hacer el domingo. Sí. Es un maestro de música que contó una cosa muy bonita sobre las Islas Malvinas y los niños. Sí, que lo gustó, lo vean en internet, nos gustó. Vamos a hacerlo. Y vamos a traer un tema que hemos encontrado, en realidad usted lo encontró, de Almirante Brown, que habla de la historia de Brown. Sí. El famoso Almirante Brown. El Almirante Brown. Que era más nacionalista y popular que, claro, que todos nosotros. Increíble lo que me contó una canción que descubrimos de un grupo irlandés. Exacto. ¿Eh? Porque él era irlandés. Él era irlandés. Sí, claro. Era irlandés. Sí. Bueno, y además, también, déjeme decir esto. Sí. Acuérdese que vamos en camino de un radioteatro. No se me olvide. No, sí, señor. Hay que anunciarlo, sí. Un par de programas más, dos o tres programas. ¿En el mismo horario, dice usted? ¿Vamos dentro del programa o pedimos otro horario en la programación? Sí, está fácil, porque no va a ser acá. No, no va a ser, va a ser dentro. Un pedacito de radioteatro. El radioteatro no va a durar más de 10 minutos. ¡Apa! ¡Qué lindo! 10 minutos sí. Y dejamos el suspenso, el chon, chon, chon, chon. ¿Y si después vamos por los barrios, onda? Jaime Clone, Diana María Alfaro en aquellos años 60. Por supuesto. ¡Qué lindo! Sí, señor, ¿sabe qué lindo que es recorrer los barrios? Pero qué lindo. Y llevarle alegría. Con Darío, vamos, con Darío. Por supuesto, Darío es nuestro técnico de ahora en más. Y editor y colaborador, sí, señor. Tata el moño. Sí, sí. ¿Ya habló de plata o lo está? Pero le dijimos a Alberto. Sí. Que pusiera. Alberto va a poner unas monedas ahí. Bueno, sí, que sí. Pero no para los barrios. Él quiere para el cerro, claro, para Urca. Claro, los barrios cerrados. Sí. Claro. Bueno, pero ¿qué importa? Le hacemos un par de funciones ahí. Después nos vamos a San Vicente, claro, Urquiza. Güeme, ahí. Güeme, Barrio Observatorio. Barrio Observatorio, la famosa. No, pero no es. No sé. Radio Teatro. Vuelve el Radio Teatro a Córdoba de la mano del actor Jorge Mancilla, va a ser por la emisora de la Universidad Tecnológica en este programa. ¿Sí? Señor. Se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. La cita va a ser el domingo próximo, que sea corta la semana, que nos vaya bien a todos, de 20 a 23 por esta 94.3, esta emisora. Y recordemos, la querida emisora de el Centro Cultural Tincuarte 95.7. Si usted quiere escuchar estas ideas, estas ganas en forma de programa de radio, mañana los escucha por el streaming de TVO Radio Argentina. Señor, muchas gracias. Sí. Por la buena onda a los dos, sí, a la gente que nos escucha, sí, muchas, gracias por la paciencia, sí, gracias por estar siempre de aquel lado, sí, porque sin ustedes no seríamos nada. A mí, personalmente, como a este señor que está al lado, porque nos conocemos de hace mucho tiempo, lo que más nos gustan son las cosas que no se tocan. Gracias, chao, los esperamos el domingo que viene. Pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. Rock, no lo toco.